De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Mi diario musical, un espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Esto es nuevamente mi diario musical. Quisiera abrir el programa mandándole un abracito a Sisu, que es quien creó este espacio y que me permite a mí estar ocupándolo en esta noche. Quiero presentarles entonces a María Paula Cairuz, que es la invitada esta noche. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, María? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por participar. Y quiero también saludar a la Marce Salas, que está aquí acompañándonos en esta edición particular de mi diario musical. Hola, ¿qué hace? Bueno, el programa de hoy es un programa, creo que es muy especial, ¿no? Como muy importante. Pues he dicho varias veces que he querido que mi espaciecito en mi diario musical sea para darle voz o para amplificar voces e historias que no suelen ser escuchadas. Entonces estuvo Marcela, ha estado Ari, bueno. Y el día de hoy está aquí María Paula Cairuz, que ha decidido envalentonarse y empoderarse un poco de su propia historia y compartirnosla hoy, como esperando también que cale en otras gentes. Entonces, cuéntanos un poquito, María Paula, de qué es esta historia que nos vas a relatar en esta noche. Bueno, pues es mi experiencia al interior pues de una relación violenta que tuve hace un par de años con una pareja. Y pues después de que terminé con él, mucho tiempo después, empecé a reflexionar sobre lo que me había pasado y me empecé a dar cuenta de que pues era algo que le pasaba a muchas otras mujeres. Entonces, pues no sé, me pareció importante como hablar de estas cosas y pues contar pues qué fue lo que viví y pues también si hay gente que me está escuchando y que de pronto se encuentra en una relación así, pues me gustaría mucho que pues se escuchara lo que tengo que decir y también pues que sepa que así uno a veces se ve como un poco atrapado, pues uno es capaz de salir y de seguir adelante y de ser fuerte. Bueno, y también es un poco hacer como este, no sé, diagnóstico, como esta, digamos, no sé, taxonomía o como este orden que has creado en tu lista para poder entender cómo es que se producen esas relaciones de violencia, porque además en muchas ocasiones naturalizamos esas violencias o no las problematizamos y eso hace que vayan agudizándose con el tiempo, ¿no? Sí, exacto, como que las organicé de tal manera que se evidenciara que pues lo que al principio es súper normal o uno cree más bien que es normal, pues con el tiempo va escalándose hasta volverse pues casi que una pesadilla. Bueno, yo quiero decir eso, que pues que me parece muy importante y muy bonito que estés acá, que quieras compartirnos tu historia, en especial pensando en esas personas que pueden escucharlo y puedan sentirse identificadas o puedan reconocer esas situaciones en sus relaciones o en relaciones ajenas. Y por eso es que ha venido también Marcela a acompañarnos, y es que ella, pues, bueno, no, Marcela, cuéntanos un poquito de tu trabajo. No, pues digamos que un poco el camello es con, pues, mujeres que han atravesado por algún tipo de violencia de género, y que me ha permitido, como a lo largo del último año, identificar muchas cosas que pasan por lo personal, pero que también uno de, pues desde el quehacer de la, del Estado, lo que sea, pues también tiene que responder. Entonces María me dijo que viniera, también para pillar algunas cosas como qué hacer, ¿no? En términos de denuncia y demás, porque a veces no tenemos la información, y como está tan, tan naturalizada, pues creemos que no se puede hacer nada, que es el deber ser. Entonces, para eso creo que estoy acá, y para darle muchos abrazos a la compañera, es que tengo su nombre en versión casa de la red, casa de, que no lo voy a decir, porque sí me parece re importante que cuando nos escuchamos entre nosotras y sabemos que no solamente nos ha pasado a nosotras, y generamos identificación, pues creemos como, hey, a ti te pasó, algo no está bien acá. Entonces, severo que nos compartas, María Paula. Pero me gusta más la otra versión. Sí, creo que a lo largo del programa se notará que María Paula tiene una infinidad de apodos, entonces la enunciaremos de diversas maneras a lo largo de este ratico que vamos a estar con ella. Bueno, quiero antes de empezar poner una cuñita del primer encuentro de autodefensa feminista que se está realizando en este momento en Bogotá. Entonces escuchemos lo que tienen que decir las compañeras y nos vamos con la primera canción. ¿Te parece, María Paula? Súper. Del 7 al 19 de julio llevaremos a cabo el primer encuentro de defensa personal feminista en las localidades de Bogotá. Este encuentro es una propuesta que surge de la articulación de colectivas y mujeres que consideramos que la defensa personal feminista es una forma de fortalecernos y de afrontar las diversas formas de violencia sexistas que se presentan en nuestra sociedad. Mayores informes en el evento de Facebook Primer Encuentro de Defensa Personal Feminista o en las páginas de Facebook BJJ Sisters, Crisálidas, Frente Feminista Popular de Suba, la Escuela de Defensa Personal para Mujeres, la Escuela de Kickboxing Rosalvira Celi y Puños Libertarios Colombia. Las esperamos. My stars, my sunshine. Entonces, la primera canción se titula Dragons y es de Princess Nokia. Pero entonces empecemos por el comienzo y es que vamos a boletear al macho maltratador. ¿Cómo se llama este personaje, María Paula? Se llama Juan Sebastián Martínez Rincón. ¿Conocido popularmente como? Como Mickey. Y pues tengo entendido que este sujeto canta, ¿no? Canta rap. Sí. ¿Cómo es su chapa? Mikey, creo. ¿Mikey? Bueno, entonces, para todas las personas que nos están escuchando, pues atentas a cuando aparezca este personaje en la vida pública, como que hay que empezar a boicotear a este tipo de personajes y que sientan la sanción social por lo que han realizado, pues para que de alguna manera aprendan o reaccionen o reflexionen sobre lo que están haciendo y por lo menos procuren transformar sus prácticas violentas, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, ¿por qué Dragons de Princess Nokia? Bueno, pues cuando yo conocí a Juan Sebastián, digamos que yo venía de una racha así como de relaciones súper fallidas y pues como que no habían salido muy bien. Y pues de hecho yo tampoco había salido muy bien de esas relaciones. Y cuando lo conocí, pues él apareció como este sujeto súper increíble, súper tierno, súper amoroso, también súper atento, súper generoso con los regalos que tenía conmigo. Y digamos que también él tenía pues una familia muy amorosa y muy atenta conmigo. Entonces digamos que cuando yo estaba en la casa de él, yo me sentía súper cómoda, me sentía súper bien. Y pues eso era algo que yo no sentía en mi casa. Entonces pues esta canción la escogí porque, pues como dice la letra, él para mí pues se convirtió como en mi sol, como en el centro de mi universo. Entonces digamos que a mí ya lo único que me importaba era él y pues yo dejé de pensar en el resto del mundo y de hecho yo me aislé en él. Entonces me alejé pues de mis amigos, de mis amigas, me alejé de mis hermanos, de mi papá y con el tiempo él dejó pues de ser como solamente mi pareja, sino que también se convirtió en mi mejor amigo, en mi confidente y pues en la persona con la que yo contaba para cualquier cosa. Y pues siento que esa canción pues describe muy bien eso. Pero bueno, tú conociste a Juan Sebastián en la universidad, ¿no? Sí. Y dices entonces que venías como de esta mala racha, entonces como que él también se convierte en ese refugio, ¿no? Como en esta relación que sale bien, donde es esta persona generosa y linda y especial y cuya familia también te recibe. Sí. Entonces esta canción es un poco como ese enamoramiento, ese primer ese contacto idilio. Con la relación, ¿no? Sí, también como sentir que uno está pues viviendo como el amor idílico, como todo es perfecto, no hay nada malo, sí, como algo súper increíble. Sí, es que también siento que cuando dices esto de se convirtió, se volvió el centro, como que lo dices como si fuera algo que tú hubieses decidido. Y creo que es algo que, sí, como que por lo general una no toma la decisión de voy a depositar entonces toda mi vida en esta persona, sino que pues que también tiene que ver con cómo nos han enseñado que deben ser las relaciones o cómo nos han enseñado que debe ser el amor, ¿no? O sea, sí. Como que no debe interpretarse como que fue tu culpa por haberlo puesto en ese lugar, sino que parte es de ese bagaje que tienes encima de todo lo que te ha enseñado Hollywood, de cómo deben ser las relaciones y de cuál es el lugar, además, que ocupamos las mujeres en las relaciones. Sí, pues no solo eso, sino también como que siempre nos dicen que tenemos que encontrar nuestra media naranja. Entonces, pues partimos del hecho de que estamos incompletos cuando pues no es así. Y pues yo había sentido que con él pues que ya había encontrado mi complemento, por así decirlo. Porque además siento que pues que sí es importante señalar el componente de género, y es que estos discursos digamos que se arraigan con mucho más, sí, con mucha más fuerza en las mujeres, ¿no? Sí, pues también porque a nosotras siempre nos han dicho que pues nuestro éxito está mediado por nuestras relaciones interpersonales. Sí, como que eres mejor mujer en la medida en que hay un hombre u otra persona que te está validando. Marcela estaba pidiendo la palabra. Cuéntanos, Marcela. Ay, pero era después de que hablara Mapi. Me gusta la pausa cada vez que ibas a decir Emerson. Que digamos que un poco también esta idea de... pues que tiene detrás, y yo creo que lo vamos a ir hablando más adelante, cómo nos venden el amor romántico, diferente al romanticismo, y que una mujer sí y solamente sí se realiza en la medida que consigue pareja, se casa y tiene hijos. Podemos hacer otras mil cosas, pero si no nos casamos y no tenemos hijos, no nos hemos realizado como mujer, como mujeres. Entonces creo que por ahí es que empieza uno a andar sin saberlo, ¿no? Y que al final, pues claro, lo que decía la María, y es que pues no es culpa nuestra, sino que somos producto de lo que nos han enseñado. Sí, entonces, eso, como en medio de este discurso del amor romántico, pues es, sí, me valido con esta otra persona, uh-huh, pero además tengo que estar dispuesta a esta persona, ¿no? Y que tiene que ver con lo que tú decías de alejarte de tus amigos, ¿no? Que es como esta figura además que existe en los cuentos de hadas, ¿no? De la princesa o la, ¿sí?, la mujer que encuentra al príncipe, y la historia finaliza cuando ella se casa con él y se va a vivir al castillo con el príncipe, ¿sí? Y que es un poco eso, abandonar toda su vida y asumir entonces la vida del príncipe, ¿no? Sí, sí, así fue, así fue. Entonces esta primera canción es un poco eso, como tú renuncias a un montón de cosas y empiezas a hacer que tu vida gire en torno a esto, que además se vende o se muestra como si fuera completamente perfecto, ¿no? Que es la fase, además, esa primera fase de cualquier relación en la que uno no es capaz de ver ningún defecto ni absolutamente nada, y todo es maravilloso o color de rosa perfecto. Pero además que así es que se demuestra el amor, ¿no? Como que en la medida que te priorizo, que solamente eres tú, como que estás sobre encima de todas las cosas, incluso sobre encima de nosotras mismas, es que demuestro si te amo, ¿no? Como, ¿está el plan de ir a tomar cerveza con las chicas o quedarme en casa contigo? Ah, ya, no, o sea, si me amas, te quedas en casa conmigo. O sales con mis amigos, o vas a hacer mis planes. Exacto, y ahí es donde está... La individualidad se empieza a perder y dejamos de ser una para ser en pro de el otro. Y por eso es que, creo que lo hablaremos más adelante, no sé, por eso también cuando nos damos cuenta de las violencias no podemos salir porque ya estamos solas, porque ya todo nuestro alrededor se fue, y ya después es como, ¿y ahora qué onda? ¿Qué hacemos? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que así fue, o sea, en algún momento yo dejé de ser yo para volverme como uno con esta persona. Claro, que además lo interesante no es que se vuelvan los dos uno, ¿sí? Sino que tú como mujer te vuelves un componente de la vida de Juan Sebastián, ¿no? O sea, porque no eran las cosas de los dos, no eran los parches de los dos, era lo de él. Tú te vuelves entonces como este pedazo, esta extensión, este apéndice de este sujeto, y eso es lo que hace que renuncies entonces a tus espacios, ¿no? Y que eso después se vuelvan los espacios comunes, ¿no? Los espacios que comparten, pero que finalmente pues le pertenecen. Sí, y yo creo que, digamos, algo que me dificultó como ver eso era que pues teníamos muchos amigos en común, entonces como que yo no salí pues de mi círculo, pero digamos aquellos amigos que no eran amigos de él sí quedaron de lado, o sea, sí los olvidé por completo. Claro, porque además se complejiza cuando eso, o sea, el hecho de que se conocieran en la universidad, ¿no? Estudiando la misma carrera, supongo. En ese momento no, pero digamos que después, más adelante, pues los dos ya estábamos empezando antropología y ya veíamos clases juntos, entonces todo lo hacíamos juntos, los trabajos, ir a clase, todo era los dos, todo el tiempo. Claro, y entonces eso, o sea, empiezan a compartir todo esto, pero todos estos espacios que se suponen comunes, finalmente son los espacios de él. O sea, piensa, por ejemplo, ahorita, o sea, hoy que la relación ha terminado, ¿cuántos de esos espacios o cuántas de estas personas sigues habitando y sigues frecuentando tú, ¿no? Como que la mayoría le queda a él. Sí, y también creo que pues parte de eso es como que muchos de mis amigos se volvieron amigos de él y cuando yo terminé con él, pues yo ya no me sentía cómoda. Entonces, pues al final fui yo la que terminó alejándose de mis amigos solo por no, pues por no estar ahí cerca de él. Y que tiene que ver un poco con lo que señalaba Marcela de pues es que si no estoy con él, ¿no? Estoy sola, ¿no? Como que en la medida en que todo empieza a girar en torno a él y sí, todos los espacios y todas las cosas se ocupan y se habitan con él, en el momento en el que él no está, pues no queda nada. Y es como uno de los, creo que de los mayores temores que experimentamos principalmente las mujeres al momento de tomar la decisión de terminar con una relación, ¿no? Sí, total, total. No, yo creo que es el momento de seguir con la otra canción. Bueno, entonces, Dragons de Princess Nokia fue Todo es color de rosa, la relación perfecta, este hombre es el príncipe azul que me han estado prometiendo durante toda mi adolescencia. Y después de eso ocurre esta canción, que se titula Be Strong de Barrington Levy. Esto es Mi Diario Musical. Hola, ¿quién es? ¿Es usted, el profe Felipiño? El patrocinio de Jardín Infantil, profe Felipiño, presentamos la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Listo, entonces, Be Strong de Barrington Levy. Creo que estaría bueno contar un poquito de qué dice la canción, ¿no? Como para las personas que están escuchando que no manejan el inglés. entonces, cuéntanos, Mapita, ¿qué dice esta canción? Bueno, pues... ¿Aló? ¿Aló? Ah. Bueno, pues es una canción que habla sobre los celos y pues la persona pues que está cantando le está diciendo a su pareja como que él siempre ha tratado de hacer las cosas bien, pero parece que no sirve. Sí, como que todo lo que hace sale mal. Exacto. O es percibido de manera negativa. Sí. Entonces, ¿qué nos quieres contar con esta canción? ¿Por qué esta es la segunda canción? Bueno, es la segunda canción porque pues habla de los celos y yo creo que los celos son como la primera alarma que hay al interior de esta relación. Y es muy loco porque realmente yo hasta hace muy poco, o sea, hasta hace como unos meses, que de hecho estaba hablando contigo, me di cuenta de que habían unas actitudes de él que pues eran celos, pero que yo interpretaba de una forma muy diferente. Entonces yo sentía que esas actitudes eran muestras como de un amor apasionado de él hacia mí y no lo problematizaba. Y digamos también era una cosa que no era como un reclamo, como porque estás con esta persona o porque te demoras o sí, sino era más bien como casi que un clamor, como ven, porque si tú no estás aquí me siento muy triste. Y pues yo obviamente me sentía como súper culpable que él estuviera triste porque yo no estaba pues con él. Claro, entonces no es como esta cosa que uno se imagina de que la violencia va a ser directa o va a ser fuerte o va a ser expresada en términos agresivos, sino de cómo se empieza a manifestar también de estas formas supremamente sutiles, ¿no? O sea, cómo es odio, no es odio que estés con esta persona o porque estás con esta persona, sino me duele tu ausencia, sí, o te extraño mucho, o te necesito aquí, ¿no? Y que es un poco también lo que decías de que es algo más que nos han dicho toda la vida, de que si te cela es porque te quiere, ¿no? Si no te cela es porque no le importas, ¿no? Sí, y esas, sí, son entonces demostraciones de cuánto aprecio te tiene o cuánto amor te tiene, y nos venden entonces esta idea súper tóxica del amor. Pero además es que los celos tienen una cosa, y es que, y como lo pone Mapi, es cómo te manipulo, uno, pero además cómo te hago responsable de mi dolor, ¿sí? Es como, sí, yo estoy sufriendo porque tú preferiste irte a tomar cerveza con tus amigas y no quedarte conmigo, y entonces en esa medida tú eres responsable de que yo esté sufriendo. Sí, sí, sí, total. Y también era a veces como con vainas muy absurdas, ¿no? Como, digamos, que yo me fuera a hacer un trabajo con un amigo, no estar como de farra o tomando pola, sino como pues, haciendo cosas de la universidad, pues que incluso en esas situaciones habían esas manifestaciones. Y que incluso, o sea, hay esto está muy chévere porque además es como empezamos también a desnaturalizar cosas, y es... Eran cosas de la universidad, pero de igual forma, si no fuese la universidad, sino una pola, no habría, porque es la misma situación, ¿sí? Es como... O sea, sin parte de ese ser individuo, de ser, sí, una persona, como por fuera de la relación, ¿no? Entonces, no es que puedes celarme si me voy a tomar una pola, pero si me voy a hacer algo en la universidad, no. O sea, como que en ninguno de los dos casos es posible, porque finalmente lo que revelan estos celos o lo que revelan ese tipo de sutilezas, digamos, es la necesidad de tener control sobre la vida de las personas, que es como una de las formas más comunes de violencia, ¿no? Controlar los horarios, las amistades, qué sé yo, las conversaciones, los tiempos, los espacios que se habitan, cómo se habitan, ¿sí? Como que por ahí empieza, sí. Como decirte, quiero que estés acá, es decirte, quiero que estés acá porque quiero que estés cerca para poder controlarte, para saber dónde estás, para saber qué estás haciendo, para, ¿sí? Como para tenerte bajo mi mirada. Sí, sí, sí, así, así era, pues, era de esa manera y, digamos, bueno, más adelante voy a hablar de eso, pero, digamos, una como de las cosas que me hizo realmente como, uf, pensar como que pronto las vainas en mi relación no estaban bien, era que una vez yo sentí que yo era la que estaba siendo celosa, entonces como que también me pareció re loco como de alguna manera volverme como el reflejo de esa persona. Y entonces, como violentarlo, tal vez, como de las maneras que él lo hacía conmigo, y yo pues tantas veces que sentía que, pues, que eso era algo repaila. Y es entonces, en ese momento, o sea, cuando te ves a ti replicando estas actitudes que dices, esto no es normal, esto no está bien. Sí, pero igual eso, pues obviamente es mucho más adelante, pero de hecho, pues esa fue uno de los motivos para que yo realmente... pues empezar a cuestionar lo que estaba pasando. Que igual es una afirmación muy fuerte, ¿no? Porque es decir que solo cuando tú te viste de ese lado, o sea, cuando sí. Tú viste esas agresiones en ti, fue que lo problematizaste porque tú no eras la que estaba siendo agredida. Sí. O sea, solo cuando tú sentiste que él era el agredido, sí, dijiste, sí, sí. Estas actitudes están mal. Sí, yo creo que eso es algo, pues, re loco, y yo creo que de alguna manera también como lo más triste de esta historia, ¿no? Que, pues, bueno, más adelante voy a contar. Pero, digamos que sí, que yo empecé a problematizar cosas cuando yo sentía que eran vainas que a él le hacían daño, pero si a mí me hacían daño, pues, digamos que yo las toleraba y ya. Como que sí, no había problema, pero cuando era su sufrimiento, ya se convertía en un lío. Bueno, entonces esta canción que acabamos de escuchar es... esas como primeras alarmas, que es cómo se empieza a construir esa relación de poder, de control, de violencia, sí, a través de la presencia sutil y disimulada de los celos, ¿no? Sí, y digamos que eso poco a poco se va escalando, y entonces pues ya llegamos a mi tercera fase, que es la fase de la manipulación, y es... cuando, pues, como tú lo dices, esta persona pues está buscando controlarme y manipularme a toda costa, y lo que él empieza a hacer es amenazarme. O sea, cuando ya los celos dejan de ser simples celos y se convierten en un vehículo para expresar otro tipo de violencias u otro tipo de agresiones. ¿Te parece si ponemos la canción? Sí. ¿Sí? Sí, sí, dale, dale. Vale, entonces vamos a poner Me Muero, de Sidestepper, y ya volvemos con María Paula y Marcela para que discutamos un poco la fase de la manipulación. Por tu amor, yo vamos a escuchar una vez más la cuña de las compañeras del encuentro, primer encuentro nacional de autodefensa feminista. Creo que además resulta bastante oportuno para el tema que nos reúne en esta noche. Entonces, extenderles nuevamente la invitación de que asistan a las actividades, revisen los cronogramas, pero bueno, vamos a escuchar más bien cómo lo dicen las compas. Del 7 al 19 de julio llevaremos a cabo el primer encuentro de defensa personal feminista en las localidades de Bogotá. Este encuentro es una propuesta que surge de la articulación de colectivas y mujeres que consideramos que la defensa personal feminista es una forma de fortalecernos y de afrontar las diversas formas de violencia sexistas que se presentan en nuestra sociedad. Mayores informes en el evento de Facebook Primer Encuentro de Defensa Personal Feminista o en las páginas de Facebook BJJ Sisters, Crisálidas, Frente Feminista Popular de Suba, la Escuela de Defensa Personal para Mujeres, la Escuela de Kickboxing Rosalvira Celi y Puños Libertarios Colombia. Las esperamos. Aprovecho entonces el espacio de cuñas para mandar los saludos. Entonces, un saludo para Ingrid Díaz Morena, que nos está escuchando desde Villavicencio. Tú, María Paula, también querías mandar un saludillo por ahí. Sí, a Santiago Acuña, que nos está escuchando desde la Serranía del Perijá. ¿Y tú, Marcela, algún saludito que quieras enviar en esta noche? Yo estoy segura que la hermanita también está escuchando otra vez. Ella es fiel, fiel a este programa. Bueno, entonces un saludito para la hermana de Marcela, que nos escucha desde Chile, ¿cierto? Chile Pop, sí. Y de paso para Leito, que espero que esté escuchando también desde Chile. Por aquí Felipe hace jeticas de que no, creo que esté escuchando. Pero bueno. Entonces, me muero de sidestepper, fase de manipulación. Cuéntanos un poquito más, María Paula. Bueno, entonces, como les venía contando, pues él empezó pues a amenazarme. Y la amenaza, pues que siempre usaba y que se volvió costumbre prácticamente, era la de si te vas o si me dejas, pues yo me mato. Entonces, pues ya en ese punto, cuando él empezó a decirme eso, como que yo tenía muy claro que él pues era un poco, bueno, no un poco, no, que era emocionalmente inestable. Entonces, pues obviamente a mí me aterraba que el man pues lo hiciera real, que el man realmente se matara. Entonces, pues lo que lograba era que yo cediera. Entonces yo prefería como olvidarme de mi disgusto o lo que pasara y estar bien, porque si estábamos bien, yo sabía que esa idea iba a salir de su cabeza. Y pues lo que yo, no sé, como que luego reflexionaba como de esa amenaza, era como, ay, es una actitud súper infantil y ya, pero no me estaba dando cuenta de que esa actitud infantil lo que estaba haciendo era que yo sintiera una presión psicológica muy grande. Que además creo que es efectiva en la medida en que desplaza la responsabilidad o desplaza la atención de los problemas, ¿no? O sea, puede que él cometiera un error cualquiera y tú te pusieras molesta, pero en el momento en el que empezaran las amenazas, la atención se desviaba de ese conflicto o de ese problema que emergiese y se dirigía inmediatamente al hecho de que tú eras responsable, ¿no? Que es un poco lo que sucede también cuando nos contabas lo de los celos, ¿no? Como no es él el problema porque él es el sujeto celoso, sino como es tu responsabilidad y tu culpa porque eres tú quien genera esos sentimientos, sí. Sean los de inseguridad, porque entonces, no sé, eres la mujer más guapa del mundo y cualquiera te va a caer, y eso lo pone inseguro, o como, qué sé yo, si tú no estás, entonces él va a hacerse daño o él va a sentirse mal, sí, y es un poco cargar de culpa a la otra persona, sí. Y pues viviendo en la sociedad en la que vivimos, la culpa ha sido como una de las mayores armas también para frenarnos a las mujeres, ¿no? La culpa, la vergüenza, esto de asumir responsabilidades ajenas, ¿no? Como de cargar también con los pesos de otras personas, que es algo que se hace constantemente sobre quienes nos identificamos como mujeres. Y muy Magdalena, ¿no? Todo lo que sí. pero sí, o sea, la culpa es un tema que está ligado a la ¿cómo se llama? A la religión. Y es como así es que nos han Y así funciona toda la religión, como con las personas, ¿no? Como siéntete culpable y arrepiéntete de no sé qué, cuando, pues, ¿cómo es esto? No, y yo quería decir más como que aquí, pues ya con esta, en este nivel también, que esta es una de las violencias más difíciles de evidenciar, parce. Sí. Es, pero además, no solamente es difícil de evidenciar, porque se supone que hace parte de las relaciones amorosas, que son el deber ser, pero además es re difícil de denunciar. Claro. Sí, pues yo creo que esa es la peor de todas, ¿no? Como esa violencia psicológica, porque pues tú cómo lo demuestras, cómo lo denuncias. O porque la gente tiende a minimizarlo, ¿no? Como a suavizarlo, como, ay, pero si solo te está diciendo esas bobadas de que se va a matar, ¿sí? Cuando una persona está sumergida en una relación y realmente siente esa responsabilidad con el otro o con la otra, pues sí se convierte en un peso y en una carga gigante, ¿no? Sí. O sea, como en una presión muy, muy fuerte, que las personas de afuera tienden a reducir y a decir como, pues es una bobada, ¿no? Y creo que también es muy difícil de evidenciar en la medida en que, pues, si es una buena manipulación, no es evidente, ¿no? No se puede oler. Como que es muy difícil realmente deconstruir el discurso del otro para entender cómo es que te está manipulando y cuáles son esos lugares o esas fichas que está moviendo para poder cumplir su cometido, ¿no? Porque además si una se da cuenta que es una manipulación y una lo empieza a evidenciar, una es la cabrona. O sea, se traslada además. Claro, porque además uno, como, o sea, creo que lo peor que uno le puede decir a alguien es manipulador o manipuladora, ¿no? Es como, sí. Claro, sí. Si tú dices como, pues, o sea, si a una le dicen, voy a ponerlo en el escenario más, que no, es un ejemplo, pero como, pues si tú te vas, yo no necesito vivir más, donde una le responda, allá, pues haga lo que se la gane, y donde una se vaya, una sí. Es la piroa, ¿sí? Sí, donde sí. Una, porque además siempre nos han enseñado que nosotras cedemos, ¿sí? Que nosotras vamos, cedemos, que le damos romántico, se cede, que yo voy cediendo. Y cuando ponemos el freno, se me fue la idea. Pero cuando ponemos ese límite, y cuando pensamos en nosotras mismas, porque ahí es donde uno dice como, marica, yo no me voy a cargar esta responsabilidad, yo me estoy sintiendo mal, sí, yo me voy a priorizar. Claro. Es como, ahora soy yo la piroa. Sí. Claro, entonces eres una insensible, no te importa, no estás interesada, y nuevamente la responsabilidad cae es sobre la persona que está siendo agredida, que está siendo manipulada, que está siendo controlada, que está siendo violentada. Sí, pues igual eso era algo que no, pues, se pasaba por mi cabeza, porque yo realmente estaba convencida de que él era capaz de hacerlo, entonces no era como que de pronto en el futuro yo me iba a volver una cabrona, sino que de pronto en el futuro yo iba a tener que cargar con que, pues, este man se hubiera matado. No, y además que es, o sea, que está completamente naturalizada la presencia de este tipo de afirmaciones. O sea, pues yo escuché diferentes versiones de esta lista que hizo María Paula desde que le hice la invitación a participar en el programa, y es impresionante la cantidad de canciones que dicen me muero sin ti no soy nada, la vida no vale la pena si tú no estás, morir de amor, así como esta, cómo se juega también con esta figura, que lo que hace finalmente es, sí, es echarle la culpa a la otra persona, ¿no? Porque mi bienestar entonces depende de ti, y si tú no estás, y si tú no haces, y si tú no cedes, pues entonces yo sufro y es tu culpa. Sí, pues también creo que, pues, más adelante en la relación, de alguna manera yo también empecé como a jugar a eso, ¿no? Como uf, parce, pues si algún día terminamos, uf, marica, no, yo no sé qué haría sin ti, o me muero, ¿sí? Pero sí, como que también empecé como a utilizar esas afirmaciones, o sea, como que yo también empecé a jugar a lo mismo. ¿Y en qué momento empiezas a darte cuenta de que te está manipulando? O sea, ¿en qué momento creas conciencia? ¿Es durante la relación o es ya después mirando hacia atrás? No, o sea, yo empecé a reflexionar sobre lo que había pasado un año y medio después de que había terminado con él. O sea, muchísimo tiempo después de que empezaron las amenazas. Muchísimo. O sea, mientras tú estabas inmersa en la relación con Juan Sebastián, con Miki, uh-huh, normalizabas todo esto. Totalmente. O sea, en esta etapa de manipulación todavía no empezabas a cuestionarte, todavía no empezabas a encontrar ruido o a sentir que algo no encajara. Todavía seguía siendo normal. Sí, pues también como estaba súper enamorada y pues habían cosas que yo simplemente no quería ver, ¿no? Porque pues no quería dejar de estar con él. Bueno, en este momento quisiera hacerle una pregunta a Marcela. Y es, ¿tú trabajas entonces con mujeres que han estado también en relaciones violentas y agresivas? ¿Cuántas de ellas te cuentan de este tipo de situaciones? O sea, realmente, ¿cuántas mujeres problematizan este tipo de afirmaciones? O simplemente, porque algo que ocurre mucho es que pareciera que la violencia no se hace evidente hasta que no se vuelve en violencia física, ¿no? ¿Cuántas mujeres que están en este estadio de violencia en la relación se sienten empoderadas y capaces de realizar una denuncia o de buscar ayuda? Pues es que era como le decía ahorita Mapi, es que la violencia psicológica es una de las violencias más difíciles de ver, de evidenciar y de demostrar en términos de la denuncia. Lamentablemente... El 100%, del 100% de mujeres que atendemos, con las que pues he realizado alguna atención, todas ya han llegado al punto de otro tipo de violencia. De la violencia física, de la violencia sexual, de la violencia económica, que está también un poco ligada a la psicológica. Pero nunca, nunca en ese punto en el que están viendo cómo esto está pasando. Me está diciendo que se va a tirar de un puente si yo me voy... ¿Por qué? Por lo mismo, porque está naturalizada, porque se supone que es algo que se puede manejar y que hace parte de las relaciones. Y que en términos de, o sea, claro, desde mi quehacer, que es más desde el tema de las denuncias y demás, porque claro, supongo que las que llegan a otra entidad, que pues... vale la pena mencionar para que tengan la información, que son la Secretaría de la Mujer, tal vez allí sí lleguen como por consultas psicológicas y estén en ese punto. Pero quienes llegan, en mi caso, que es más un tema de... Es que no quiero decir... Pero que es más un tema de denuncia, pues no hay cómo demostrarla. Y el sistema no tiene, o sea, el sistema no tiene mecanismos tampoco. Un mecanismo para decir como, o sea, si tú vas a la fiscalía y dices como voy a denunciar a él porque me está manipulando, me está diciendo, el fiscal te va a decir como, pero le pegó, pero sí, le hizo, entonces no pasa nada con eso. Entonces, pues bueno, no, el panorama, según lo que dices, Marcela, es terrible, ¿no? Como sí, tenemos que esperar a que nos peguen, a que nos violen, a que dependamos económicamente para que realmente el sistema o sí, pero la además, ley pueda ampararnos. Pero además, ¿por qué le traslada la responsabilidad a las mujeres? Sí, es decir, claro, como... usted, además, ¿por qué? ¿Usted dejó que llegara hasta ahí? No, es usted está en el punto de irse, ¿sí? Es como... Pues usted, pues váyase. O sea, como, si ya evidenció toda esta mierda, sepárese. Y le traslada la responsabilidad a las mujeres. Pero si volvemos a lo que nos contaba Mapi, era como, listo, me voy. ¿Para dónde me voy? ¿Sí? No, cuando todo mi círculo, pues cuando ya no tengo círculo. No, y además me voy sabiendo que esta persona que amo, ¿no? Porque amamos a estos hombres violentos, se va a hacer daño. Uh-huh. Y yo voy a ser la responsable de que algo le pase. Uh-huh. Entonces, sí, no, pues es terrible. Entonces sería necesario empezar a pensar en cómo medir tipo de agresiones. Además, porque en términos de la ley, yo no soy abogada, pero lo que he aprendido es que... primero, eso no está tipificado penalmente... Y segundo, es que si tú no tienes una convivencia con la persona, pues menos. Digamos que, por ejemplo, cuando está en el matrimonio, cuando están en que las personas viven juntas, uno puede ir a la comisaría de familia y por lo menos sentar el precedente, ¿no? Como, mira, aquí está pasando esto, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero no pasa nada más de ahí, empezando que las comisarías de familia son bien hostiles con las mujeres. Pero si es tu novio o tu novia, eso no tiene ninguna trascendencia en términos penales, ¿no? O sea, no hay nada que hacer ahí. Claro, entonces yo creo que si no podemos depender del sistema legal, si no existen estas herramientas, si no hay mecanismos, si no hay formas de probarlo, lo que necesitamos, y que por ello me parece tan lindo que María Paula esté aquí con nosotros, es que logremos identificarlas, ¿no? O sea, que nosotras como mujeres podamos saber en qué momento nos están manipulando, en qué momento nos están amenazando, como que empecemos a reconocer a través de identificarnos con las historias de las mujeres que hablan y que cuentan sus experiencias, pues si yo estoy metida en una situación similar, para poder reaccionar antes de que sea necesario entonces que la violencia escale. Sí, yo creo que en mi caso eso fue muy importante, porque en el primer momento en el que yo empecé a pensar que tal vez lo que me había pasado había sido una relación violenta, pues empecé a mirar en internet, a buscar información, y me sentí muy identificada con muchos relatos de muchas mujeres. Entonces, como que también eso me ayudó a decir como, parce, sí, o sea, esto era violencia, punto, o sea, no puedo seguir mirando por otro lado. Entonces yo creo que sí es muy importante pues hablar de esto en público, y pues sí, como sí, decir como, parce, es que esto no es normal, no es normal que nos digan estas cosas, no es normal que nos traten así, y pues no tenemos por qué tolerarlo. Sí. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Y esta radio itinerante se siente muy orgulloso de presentar saludos desde otros lugares del mundo. La Vox Populi de la Gran Metrópoli, transmitiendo desde la redada. De Polonia, quiero mandar un saludo a la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Aquí en Europa nos escuchamos a todos los días. Quiero mandar un saludo a María de la panadería La Republicana. Prima, te extrañamos acá en Polonia. Saludos a la Vox Populi. Bueno, creo que ya nos estamos empezando a adelantar un poco. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con la siguiente canción? Sí. Que es... Uf, es una canción bastante fuerte que creo que además es el ejemplo perfecto de cómo la violencia está naturalizada, sí, y completamente normalizada, porque es una canción que creo que todas las personas que nos están escuchando van a corear y van a empezar a bailar y a disfrutar en el momento en el que inicia. Entonces, sin más preámbulos, nos vamos con la siguiente canción. Recordando tu querer y pensando lloraba, mira que yo tengo fe que yo nunca te olvidaba, mira que yo tengo fe que yo nunca te olvidaba. A la mujer no tiene corazón, a la mujer no tiene corazón. Mala mujer no tiene corazón, mala mujer no tiene corazón. Mátala, mátala, mátala, mátala, no tiene corazón, mala mujer. Mátala, mátala, mátala, mátala, no tiene corazón, mala mujer. Pensaba que me quería y tú nunca fuiste buena. Las cosas que me decías sabiendo que me engañaba. Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas. Mala mujer no tiene corazón, mala mujer no tiene corazón, mala mujer no tiene corazón, mala mujer no tiene corazón. Mátala, mátala, mátala, mátala, no tiene corazón, mala mujer. Mátala, mátala, mátala, mátala, no tiene corazón, mala mujer. Con el amor no se juega, el querer es la verdad. Tantas veces he querido y ahora me toca llorar. Tantas veces he querido y ahora me toca llorar. A la mujer no tiene corazón, a la mujer no tiene corazón. A la mujer no tiene corazón, a la mujer no tiene corazón. Mátala, mátala, mátala, mátala, no tiene corazón. Esa fue Mala Mujer de la Sonora Matancera. Antes de que entremos a discutirla, porque creo que es pues un momento de inflexión en la historia, quisiera leer algunos mensajes que llegan a través de la página www.lavoxpopuli. Les recordamos a quienes nos estén escuchando que pueden enviar sus mensajes al chat de la página y los discutimos en vivo. Entonces, en primer lugar, Ingrid nos dice: ¿saben que necesitamos redes de apoyo, que otras nos escuchen, no encerrarnos, que las relaciones violentas no nos quiten los lazos que nos pueden ayudar a salir? Y otra persona, que no ha dicho su nombre, nos plantea unas preguntas y dice: ¿pero ustedes no piensan que la persona puede cambiar? ¿Por qué ahora debemos promover un rechazo sistemático del individuo más allá de la denuncia? Más allá de lo coyuntural, es combatir violencia con más violencia, ¿no? Buen programa, saludos. Entonces le cedo la palabra a Marcela. Con el primer comentario me parece una revulva, porque además, claro, es que lo que necesitamos es juntarnos, parce, y amarnos entre nosotras. O sea, en serio, para mí, en lugar de la identificación... A la lesbiandad. También. Y es que, ay, ahora se me fue la paloma. Perdóname. Ya, cuando generamos identificación, es que empezamos a reconocer las cosas. Y con el segundo, a mí me parece que, uno, y es que cuando las mujeres ponemos el debate de algo que está naturalizado y nos empoderamos frente a ello, entonces empezamos a ser las violentas, las histéricas, las feminazis, ¿sí? Entonces es como, ¿por qué? Yo creo que la invitación es a cuestionarnos por qué cuando las mujeres hablamos de esto, que es un poco también lo que aprendimos con Aymara, por qué cuando las mujeres hablamos siempre se pone en duda y se trata de equiparar a lo que está haciendo el otro. Es como, ¿qué tiene de violento nombrar lo que siempre ha estado oculto y naturalizado, por ejemplo? Y además porque creo que tiene que ver y que le apunta a lo que tú mencionabas hace un rato, y es que se trata de cuidarnos. O sea, que si alguien está escuchando y alguien en este momento está en una relación con Juan Sebastián... Miki. Estaba Martínez. Mirando a María Paula, a ver si me decía el apellido, pero no me entendió Martínez. Mi mirada. Si alguien está en este momento en una relación con Juan Sebastián Martínez, con Miki, y empieza a notar que él está tomando estas mismas actitudes, pues puede salir antes de que la situación sea grave, ¿no? O sea, se trata de cuidarnos y de que una persona que vaya a iniciar una relación con estos personajes abusadores, con estos personajes violentos, pues sepa cuáles son las condiciones para que pueda empezar, ¿sí? Como, o sea, preparada, lista, como sabiendo en qué se está metiendo, para poder leer correctamente esas alarmas, como las llamas tú, María Paula, en el momento en el que aparezcan. Y además porque no es, es decir, esto de que si las personas cambian no es nuestra responsabilidad. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es, lo que está haciendo Mapi es contando su historia, contando una historia que vio con un personaje que hay que ponerle nombre, porque la violencia, como decíamos ahorita, no es abstracta, sino que la ejercen personas. Y aquí se está poniendo esa historia. ¿De quién es la responsabilidad de cambiar y de transformarlo? De esa persona que es violenta. No pasa por lo que estamos haciendo nosotras acá. Y lo que estamos haciendo acá es autoprotegernos. ¿Sí? Es decir, como, si cambias, una chimba. Pero si no cambias, no es mi problema. Yo no voy a seguir naturalizando esta vaina. Además, por eso, porque reducirlo entonces a lo legal es convertirlo nuevamente en esta situación abstracta que se soluciona simplemente a través, entonces, no sé, de una indemnización, o que se puede solucionar con un fallo judicial, cuando se extiende a sí, o sea, sobrepasa la interacción de esas dos personas implicadas, ¿no? Quiero hacer un paréntesis y contar. Cuando yo estuve en la universidad, yo estudié con un hombre que se llama Carlos Arbeláez, que hace unos años fue denunciado por agredir a su pareja, y el momento en el que yo me di cuenta que esta cosa de vamos a cambiar y las cosas pueden cambiar y los hombres pueden, sí, los hombres violentos se regeneran de la noche a la mañana, es falsa. En el momento en el que él explicó la situación que estaba viviendo con su pareja de entonces, que casualmente también se llama María Paula. María Paula la Rota. Diciendo, esto es un problema legal, esto es un problema entre el Estado, María Paula y yo. Y en el momento en el que él planteó el problema en esos términos, yo dije, pues no, este hombre no se da cuenta, este hombre efectivamente no es consciente de esos lugares de violencia, de esas relaciones de poder, de ese control, de todas esas prácticas terribles que estaba teniendo, y que en esa medida es muy probable que las vuelva a cometer con otras personas. Sí, digamos que también uno piensa que, no sé, por estudiar ciencias sociales, estas personas tienen más herramientas para problematizar estas cosas, y pues no es así. Sí. Es que como es, se trata de un programa como que mueve fibras, Marcela trajo una torta de chocolate y está en este momento comiendo, por eso no ha podido hablar en el micrófono, pero sí, entonces yo creo que sí efectivamente se está haciendo una estigmatización, y que esa es una forma de ejercer presión real sobre los sujetos para que problematicen y cuestionen y transformen esas actitudes violentas, y que muy bien si lo hacen, ¿no? Y que es lo que deberían hacer, pero como dice Marcela, nosotras no podemos hacernos responsables. Y pues esto más es un comentario como desde la experiencia, no quiero hablar de la generalidad, sino desde la experiencia de atender a muchas mujeres, y la mayoría de mujeres han pasado por ese lugar, como de, ay, yo no soy así, yo no lo vuelvo a hacer, yo puedo cambiar, yo soy una buena persona, ta, ta, ta. Y el ciclo se repite. Que además eso entra también en la fase de manipulación, ¿no? Sí, pero digamos que yo... Como tú me hiciste exaltar, tú sí, provocaste, claro, esta reacción en mí. Si tú te portaras como yo espero que te comportes, entonces... estas situaciones podrían evitarse. Sí, y también creo que pues además de eso, pues también había una manipulación que era la de que él, pues después de que me agredía, se victimizaba. Entonces también pues lloraba un montón, me pedía perdón. Y yo creo que como que en mi mente lo que yo pensaba era como, parce, este man no es un maltratador, sino que es una persona que tiene problemas de ira, pero igual yo sentía que él era una persona súper noble, porque él la embarraba y de una se daba cuenta y de una pedía perdón. Entonces como que eso también no me permitía a mí como reconocer y establecer pues el hecho de que pues yo estaba inmersa en una relación violenta. Bueno, Magdalena, que nos está escuchando desde Chicago, le devuelve la pregunta a quien nos escribía desde la página www.lavoxpopuli.com y dice: ¿qué tiene de violento que nos paremos, que denunciemos y que queramos cuidarnos? Entonces, cerrado el paréntesis de los comentarios, cuéntanos un poco de Mala Mujer de la Sonora Matancera. Bueno, pues escogí esta canción pensando en la cuarta fase, que es cuando inicia la violencia. Entonces, pues si bien antes ya en manipulación había una violencia psicológica, yo como que entendí lo que le hacía como una agresión solo cuando hubo una agresión física. Entonces, pues, fue un empujón en la universidad, enfrente de muchísima gente, que mucha gente se dio cuenta y que nadie hizo nada. Entonces, pues yo, claro, me sentí súper humillada. Y cuando, pues, él me empuja, lo primero que yo hago es ponerme a llorar. Y en ese momento es que él se da cuenta de que la embarró y empieza a llorar, empieza a arrodillarse, a pedirme perdón. Y lo siguiente que sigue a pues sus súplicas de perdón es que este personaje empieza a golpearse. Este personaje no, Juan Sebastián Martínez. Mickey empieza a golpearse, a darse cachetadas mientras está arrodillado frente a mí. Entonces, pues nada, yo me encuentro con una amiga, pues le pido que me ayude. Ella como que logra un poco calmar las cosas, le dice que por favor se vaya. Él se va y pasan 2 o 3 días sin que yo me vea con él. Y cuando yo no me veo con él, yo me siento súper segura de que ya no más. Pero en el momento en el que yo lo vuelvo a ver, pues como que afloran todos esos sentimientos de amor, me derrito por él, como que me parecía súper loco tenerlo tan cerca y pues no poder besarlo, no poder abrazarlo. Y empiezo a pensar como bueno, pues un error lo comete cualquiera, ¿no? Y pues pienso como también como, bueno, ¿y qué voy a hacer con todo este amor que tengo para él? Y digo, pues cualquier persona se merece una segunda oportunidad y pues ahí comienza el ciclo, ¿no? Que es este ciclo de que las cosas están bien, que realmente no es que estén bien, sino que se está como acumulando un montón de tensión, que en algún momento luego pasa algo que hace que él me agreda, él después pues pide perdón y otra vez volvemos a estar bien y así, y eso se convierte como pues nuestra relación de 2 años. Entonces como este ciclo constante en agresión, estar bien, pedir perdón. Y pues como ya había dicho, como que estas agresiones no fueran constantes, sino en ciertas situaciones, que en general eran situaciones en las que él pues se sentía frustrado por alguna razón y no podía reaccionar a esas situaciones si no era de una manera violenta, pues no me dejaba a mí entender, establecer que pues lo que a mí me estaba pasando era pues que estaba teniendo una relación violenta, sino que yo pensaba que eran cosas aisladas, ¿sí? como errores, como exaltaciones, como un momento de mal genio. Claro, y que es además eso, bueno, hay varias cosas que quiero comentar a lo que dices. En primer lugar, pues que si bien has denominado como esta etapa como la violencia, eso no quiere decir que no haya existido violencia en las etapas previas, ¿no? Sí. O sea, como que la enuncias como la violencia porque es cuando se hace realmente evidente, que es cuando ya traspasa el nivel de lo psicológico, de lo emocional y se convierte en una agresión física. También sobre lo que dices de estos arranques entonces de amor, ¿no? Hay una colectiva feminista que se llama Mujeres Creando, que trabajan en La Paz, Bolivia, y ellas hace unos años hicieron una publicación de un libro en el que recopilaban las cartas y los regalos que le entregaban los hombres a las mujeres violentadas, ¿sí? Entonces eran fotografías de cartas, de chocolates, de flores, y el final del libro, o sea, la conclusión del libro, era que esos eran los últimos regalos que habían recibido las mujeres antes de ser asesinadas por sus parejas. Entonces, ¿cómo es una actitud repetida, como constante, esta de te casco, pero entonces después me convierto en el novio, en la pareja perfecta y me reivindico de todo y volvemos a vivir esta etapa color de rosa, hasta que yo considere que tú vuelves a cometer un error y en ese momento se rompe ese ciclo y se vuelve a iniciar desde la violencia para entonces otra vez reivindicarte y sí, como que se vuelve entonces este bucle que lo que hace finalmente es debilitar cada vez más a la persona, ¿no? Porque finalmente estas violencias a lo que le apuntan es lo que tú decías, o sea, cuando tú decías que te sentiste humillada, ¿no? O sea, te quitan poder, te quitan palabra, te quitan capacidad de acción, de respuesta, de ser una individua. Sí. Y te van reduciendo y en esa medida cada vez resulta más difícil hacer algo al respecto. Sí, eso es un poco como esto de la indefensión aprendida, que es que hay como, no sé, una agresión y que se repite, pero cada vez que tú tratas de hacer algo para que no siga sucediendo esa agresión, pues no funciona. Entonces tú pues ya simplemente asumes que no importa lo que digas, no importa lo que hagas, pues la situación no va a cambiar, no va a mejorar. Hay una cosa... Y que también, perdóname Marcela por interrumpirte, es que por aquí, por interno, me dicen que a propósito de la pregunta que hacía este personaje, de esas mujeres que creyeron que esos comportamientos podían transformarse, ¿no? O sea, este libro, esa recopilación que hace Mujeres Creando, es precisamente eso, estas mujeres que creyeron en la palabra, que creyeron que era posible transformar, que no denunciaron, que no hicieron absolutamente nada, y pues terminaron muertas por haber creído en esos discursos maravillosos que les decían sus parejas. Sí, que eso está muy asociado ya como en una cosa que se llama el ciclo de la violencia, y que empieza como, uno, todo está bien, dos, hay una tensión, que es como cuando toda la primera parte que vivimos, que nos contó Mapi, el periodo violento, que es el que se materializa en el empujón, y el cuarto, que es la promesa de cambio. Y una vez en un taller una compañera nos preguntaba, de esas cuatro situaciones, ¿cuáles creen que es la peor? Y les pregunto a ustedes. ¿Cuál creo? Yo creo que... Una es todo está bien, dos está el tema de la atención, tres se materializa la violencia física y cuatro está la promesa de cambio. Yo creo que la peor es como esa, entre comillas, de todo está bien. Porque en mi caso, pues digamos, yo no sentía que todo estuviera bien, sino que más bien yo trataba de que todo estuviera bien. Entonces yo como que guardaba la esperanza de que si yo le seguía la corriente, o de si yo no cuestionaba algo que me incomodaba, o que si yo hablaba o me callaba a su gusto, pues las cosas iban a estar bien. Y es, pues es repaila, porque es como no poder expresar nada, o sea, porque también tienes un resto de miedo de que en cualquier momento, cualquier error, cualquier mirada, cualquier comentario vaya a desencadenar una agresión. Lo que decías ahorita me recuerda la canción de Barrington Levy, ¿no? Porque dice precisamente eso, como necesito que seas fuerte, porque yo estoy intentando hacer las cosas bien, ¿sí? Que es un poco como, tenme paciencia, voy a intentar arreglar mis errores para que tú puedas estar bien y nuestra relación pueda funcionar, porque entiendo que todo lo que estoy haciendo me sale mal, ¿sí? Y también, pues respondiendo a la pregunta de Marcela, creo que yo también creo que la más terrible es la de todo es perfecto, porque es la que posibilita y la que valida precisamente las agresiones. Si no estuviera si no existiera ese periodo en el que las cosas están bien, sería mucho más fácil huir, sería mucho más fácil denunciar, sería mucho más fácil romper con las agresiones. Esa del todo está bien es como cuando ya se ha solucionado todo, ¿no? Cuando ya todo, pues, en términos como lo pone en el círculo. Pero lo que nos decía esta psicóloga en este taller, que se llama Patricia Bedoya, es una psicóloga de Medellín, y es que la peor fase que ella identifica es la de te pido perdón y te ofrezco aquí en el cuadro, dice, promesa de cambio. ¿Y por qué es la peor? Nos decía ella. Y es porque siempre hay una sensación de esperanza. ¿Sí? De que todo va a estar mejor. Y esa esperanza es la que nos mantiene allí. Es como, sí, todo va a cambiar. Sí, todo va a cambiar. Yo te creo porque todo va a cambiar. Y es la más difícil de romper. ¿Sí? Porque estamos esperanzadas, porque además estamos tenemos unos sentimientos allí involucrados. Claro. Que no nos dejan pensar que esto de que no pensamos con la cabeza, sino con el corazón. Entonces, ese momento, como lo dicen las compas de Mujeres Creando, con las cartas de promesa de que todo cambiará, y de que te llevo flores, y de que te llevo lo que sea, y que termina en sexo además, y es como tenemos naturalizado también que las cosas, que el mejor sexo es el de reconciliación, es porque hay una cosa ahí detrás que uno dice como si todo va a cambiar. Y eso es lo que nos permite estar en el ciclo. Por aquí llega otro mensaje. ¡Diosas! también de Magdalena, que nos está escuchando desde Estados Unidos. Y dice, por aquí comiéndome un chocorramito, las escucho y me doy cuenta de lo común que son estas situaciones violentas. Desde mi experiencia, lo peor siempre ha sido ese momento en el que una se cree el cuento de que la culpa es nuestra. Culparse por sus reacciones, por sus estados de ánimo y vivir en esta angustia interminable de cagarla. Quiere también mandarle un abrazo gigante a María Paula. No sé si quieras decirle algo a Magdalena. Un besito y un abrazo muy grande a Malena. Y sobre lo que decíamos, yo creo que eso, que además es efectivo este perdón, porque siempre es un perdón a medias, ¿no? Porque siempre es reaccione mal, ¿no? Y reaccione mal es decir, tú hiciste algo que provocó esto en mí. Y en esa medida, la culpa la tienes tú. Entonces, yo voy a cambiar porque voy a aprender a ser más tolerante y más paciente contigo porque tú eres quien tiene el problema y tú eres quien la está cagando, ¿no? Entonces, son, sí, como esos perdones de mentiras que finalmente están nuevamente depositando toda la responsabilidad y toda la culpa sobre la persona agredida y que finalmente sirven nuevamente para desviar la atención sobre quien está realmente cagándola, que es, en este caso, Juan Sebastián Martínez, Miki. Voy a intentar decir todas las veces que pueda el nombre de este ser. Entonces, volviendo a la canción de Mala Mujer, ¿no? Y lo que decía un poco antes de colocarla, de que es prueba de cómo está completamente naturalizada la violencia, ¿no? O sea, el hecho de que en el coro esta canción diga 8 veces, mátala, y que sea justificable matarla porque es una mala mujer, porque no tiene corazón, ¿no? Que es también un poco este discurso entonces de la friend zone o de la, ¿sí?, la zona de amigos, y es que la mujer tiene que responder al hombre y tiene que devolverle los sentimientos y tiene que ser, que corresponder cualquier tipo de emoción, o que tiene que, no sé, que estar feliz si le hacen un halago, si le hacen un piropo, ¿sí? Entonces es como la violencia es justificable en la medida en que tú no me quieres, o la violencia es justificable en la medida en que tú estás cometiendo el error, pero nunca la mirada se deposita sobre el agresor. Y eso también se evidencia en el comentario que nos llegó por el interno, ¿no? Que intenta defender a los agresores cuando la víctima aquí es la mujer agredida, ¿no? Sí, o sea, no es que la víctima vaya a convertir a la pareja en maltratador, es que la víctima solamente existe en el momento en el que hay alguien que la está violentando. y la responsabilidad entonces tiene que caer sobre el agresor y no sobre la víctima. O sea, la víctima en todo caso, puf, está haciendo algo maravilloso. O sea, lo que está haciendo María Paula en este momento es maravilloso, ¿no? Es apropiarse de su historia y volverla un elemento válido, un elemento de transformación, sí, como extenderle lazos también a otras mujeres. Aquí la víctima no es Juan Sebastián Martínez, por más que estemos diciendo su nombre 20 veces, porque él fue el que agredió a María Paula y el que finalmente la pone en esta situación dolorosa de tener que revivir su historia en esta noche para que... sonoramente. Sí. evidenciar todas estas cosas que normalizamos. Sí, total. Para poner sobre lo público lo que siempre nos ha dicho, que tiene que estar en lo privado. Por eso es todo un acto de valentía y de rebeldía nombrarlo. Porque además, en contraposición, es como nosotras, o en este caso, Mapi, se sale además del lugar de la víctima. O sea, es una víctima activa, ¿sí? No es una víctima como... No es una víctima de pobre ella, sino es una víctima como yo pasé esta mierda y quiero decírtelo a ti para que tú no lo vuelvas, para que tú no lo vivas. Es una víctima activa, además. Sí, también hay que eliminar ese círculo revictimización. y que finalmente lo que hace es retraumatizar a las víctimas, ¿no? Hacerlas vivir todo el tiempo entonces este lugar de indefensión, de improtección, de estar completamente inhabilitadas, ¿no? Hay que tomarse la palabra, hay que... ¡Uf! Estamos sí. Aquí, creo que nos estaba empezando a dar calor y todo con la discusión que estamos teniendo. María Paula tiene los cacheticos bastante rojitos. ¿Quieres decir algo más, María Paula? No, pues digamos que también escogí esta canción porque por eso de No Tiene Corazón, ¿no? Como que a esos maltratadores se les olvida que la persona que están agrediendo pues es un ser humano, tiene sentimientos, tiene dignidad y todas esas cosas se ven súper vulneradas con los insultos, con las amenazas, con los empujones. Sí, y no solo eso, sino... como retomando un poco lo que decía Marcela de volver público aquello que se nos ha enseñado que es personal, pues que es entender también pues que tú amabas a Juan Sebastián Martínez y que eso hace que sea muy difícil, o sea, que tú no eres como esta, no sé, ratoncito indefenso en una esquina, sino que también eras un sujeto que amaba, ¿no? Y que precisamente por ese amor aprendido que habíamos enunciado previamente como amor romántico, pues es que permitías todas estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que eso también está muy conectado a la siguiente etapa, que es la etapa de la negación, y es que mi dependencia emocional hacia esta persona era lo que no me dejaba, pues, reconocer lo que estaba pasando. Entonces, con esa pequeña introducción, vámonos con la siguiente canción, que nuevamente creo que ninguna de las personas aquí presentes habíamos problematizado. Problemas no, listados. Espérense que estamos experimentando problemas técnicos. por favor, distraigan a nuestras escuchas. Negación. Sí, la negación, como no querer mirar el problema, como querer conservar esa relación, querer seguir amando a esa persona y... seguir a su lado, ¿sí? Como no reconocer que algo estaba mal y por tratar de mantenerlo allí es como, no, todo está bien. Sí, y, como... Y es como sí. Que cogemos y ¡pum! Lo sacamos. Que además lo ignoramos. Que es posible en la medida en que existe la promesa de voy a cambiar, de todo va a mejorar, de que hay breves periodos, o pueden ser largos sí. Periodos incluso, en el que las cosas parecen funcionar. Entonces, no, me había equivocado. Esta es una canción que efectivamente hemos problematizado un montón. Entonces voy a ponerla y la charlamos un poquito. Suéltala, DJ. Que me aleje de él. Uy. Que es de lo peor y no me quiere bien. Dicen que me envuelve el cerebro con el fin de enredarse en mi cuerpo. Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Cierro los ojos y siento su aliento. Mi sangre quema cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo. Le creo cuando dice te quiero. Le creo que su amor será eterno. Le creo que es el hombre más bueno. Le creo que la luna es de queso. Y si él me diera otro beso, ¿qué más así me miente? Yo le creo. Cuando estoy con él, no me fijo que no tiene dinero. Dicen que él es malo y que yo soy su juego. Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Cierro los ojos y siento su aliento. Mi sangre quema cualquier pensamiento. Le creo, le creo, le creo. Le creo cuando dice te quiero. Le creo que su amor será eterno. Le creo que es el hombre más bueno. Le creo que la luna es de queso. Y si él me diera otro beso, que mata si me miente, yo le creo. Estamos de vuelta con mi diario musical en este jueves en el que nos acompaña María Paula Cairus. Creo que es la primera vez que digo su apellido bien en todo el programa porque siempre digo Cairus. Quiero mandarle un saludito a Leo, que efectivamente sí nos estaba escuchando. Gracias, Leo. Y leer otro mensaje que llega por interno desde Dakota del Norte, en Estados Unidos. Y dice, yo quiero decir que mientras lo que María Paula hace es muy, muy valiente y que acciones así empoderan mucho, las víctimas que callan siguen siendo valientes en la medida en que buscan lugares en los que se sienten cómodas superando y empoderándose de su lucha, gracias precisamente a mujeres como María Paula. Guash. Es un mensaje de Rosángela. Uy, está re lejos. Está visitando a su novia. Uy. Divina. Bueno, quien ha seguido este programa sabe que yo soy como presidenta del club de fans de Gloria Trevi en La Redada. Uf, total. Y decía que esta canción la hemos problematizado mucho porque creo que con María Paula durante un momento nos obsesionamos mucho. Uf. Con Gloria Trevi y empezamos a conocer mucho de su historia. Sí. Entonces, no sé si quieras contar un poquito de Gloria Trevi. Bueno, pues yo escogí esa canción porque después de ver pues la película pues de la vida de Gloria, como que yo sentí una profunda empatía con lo que a ella le había pasado, ¿no? Y es como, como estar muy, muy enamorado y no querer ver en esa persona todos sus defectos. Y pues, como siempre lo hemos dicho con María, pues la historia de Gloria Trevi es la historia de prácticamente todas las mujeres. Entonces, pues... Pues sí, Gloria Trevi, entonces, desde muy joven, de hecho, siendo adolescente, entabla una relación con su productor, que se me acaba de olvidar, ¿cómo se llama? Sergio... Andrade. Andrade. Sergio Andrade, odio y muerte a Sergio Andrade. Y la manipula y le engaña durante mucho tiempo al punto de que se apropia de todas las regalías y de todo el dinero que le ingresa a Gloria Trevi por su carrera. Establece relaciones con otras mujeres que incluso llegan a tener hijos con él. Mientras él está en la relación y como que todo el tiempo se establece como esta manipulación para mantenerla ahí, al grado de que Gloria Trevi llega, pues entra a la cárcel por uh-huh. culpa de las denuncias que recaen sobre Sergio Andrade. Y solo estando en la cárcel se da cuenta, como que puede ver todo lo que está ocurriendo en medio de su relación, y es en el momento en el que decide renunciar a él, sale de la cárcel y pues vuelve a... Después de 2 años después de estar en la cárcel, o sea... Y pues de muchos, muchos años de relación. Sobre esta canción, pues a mí me parece curioso que pues la canción empieza diciéndole todos dicen que me aleje de él, sí, que es de lo peor, que no me viene bien, sí, como todas estas advertencias que vienen del exterior, y que yo creo que es algo que realmente no ocurre. O sea, yo creo que en la medida en que, como decía Marcela, se entiende que las relaciones son algo personal o algo privado, o que los asuntos de pareja se resuelven en pareja, muy pocas veces quienes estamos afuera o quienes están afuera de las relaciones pues intervienen y dicen, hey, pilas con esto que está pasando, o esto no es normal, o sí, como que realmente esas advertencias ocurren muy poco, ¿no crees? O sea, ¿tú recibiste advertencias mientras estabas en tu relación con Juan Sebastián Martínez? Sí, y solamente la recibí de una persona, de todas las personas con las que en algún momento pues comenté esos eventos violentos. Y sí siento también empatía con esta canción porque realmente pues yo escuchaba a algunas personas que me decían como parce, ojo, sí, como cuídate, eso no está bien, pero pues yo pues estaba en una situación de dependencia emocional y simplemente no quería hacer caso, yo quería seguir pues junto a mi ser amado. Que además es un poco lo que decías cuando narrabas estos episodios violentos y que cuando sí que ocurría, digamos, te empujaba, te alejabas de él y cuando volvías a verlo, te encantaba, te parecía dulce, te derretías, ¿no? Que es un poco lo que dice Gloria Trevi en su canción, ¿no? Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza, me la sé de memoria. Y follan. Y es esto, que es nuevamente recordar que estas mujeres no son bobas, o sea, que María Paula no es boba, que María Paula estaba enamorada y estaba enamorada con una versión súper negativa, súper tóxica del amor. Aquí como que pasan dos cosas importantes y es como, listo, yo lo que creo es que una cosa es que no es fácil que otras personas te digan como, hey, parce, pilas ahí, no sé qué, tal, no te conviene, bla, porque se supone que nos han dicho como no, eso hace parte de la vida privada de las personas y ta. Pero si hay otro espacio que a veces se nos olvida y es que cuando no lo dicen, o sea, puede que encontremos personas que no lo digan, como marica, ¿qué haces ahí? No sé qué, ta. Y una en esa conversación dice como sí, parce, yo no debería estar ahí, ta. Pero vuelvo. Y entonces me encuentro a esa persona que me dice como, pero ¿qué onda? O sea, usted no... Sí, pero volví. Y entonces empieza la presión social y el enjuiciamiento desde afuera. Que hace que se produzca más distancia, además. Sí, es como, marica, ya te hemos dicho 1000 veces que tal, ya... Entonces aquí viene otra vez la responsabilidad sobre nosotras. Sí, es como, ya te hemos advertido, ya te hemos dicho, ya no sé qué. Pues lo que hace una es como, ante ese enjuiciamiento, y esto lo aprendimos con una experiencia con las chicas, que aprendimos el error, y es como, si yo no puedo salir de ese lugar, parce, yo vuelvo con la persona, sí, vuelvo con el man. Y lo que voy a encontrar de mis amigas y de mis amigos y de mi familia es un enjuiciamiento porque yo volví, pues eso lo que va a hacer es empujarme más hacia esa persona. Claro, porque va a hacer que te aísles entonces de esas personas que te juzgan y que en esa medida cortes más lazos. Exacto. Y crees mayor dependencia con este sujeto. Y aquí es donde tenemos el mayor reto, es como entender que si las mujeres no pueden salir de este ciclo de violencia, nuestro deber ser no es enjuiciarlas, sino es acompañarlas, y apoyarlas, es escucharlas. Y que no se sientan solas. Es como, sigues ahí, huevón, sigo ahí, listo, todo bien, estoy contigo. En el momento contigo. En el que necesites algo, aquí estoy. Exacto, exacto. Hay un paréntesis chiquito y es que mandan este mensaje por interno que dice: una tiene que dejar de creer que estar enamorada es estar pendeja. Y pues me parece supremamente real, ¿no? Porque es algo que asociamos, ¿no? Esta idea de perder la cabeza por alguien. Sí, sí, total, como que yo creo que amar a alguien y quererlo bien no es, pues, perder el amor propio, ¿no? Y bueno, un poco con lo que hablábamos antes de este mensaje, pues yo creo que parte de este programa es como una invitación que yo sí quiero hacer a las personas, bueno, que tienen algún amigo o algún familiar que esté en una relación violenta, y es, parce, no dejen sola a esa persona, no la dejen sola. O sea, uno no debe dejar sola a la víctima, uno no debe decir como, ay, pues ella sabe lo que está pasando, es problema de ella. No, no, o sea, no hay que dejar sola a la víctima, hay que estar con ella, acompañarla y entenderla. Sobre todo, no juzgarla. Como no juzgarla, claro. Eso es súper importante. Sí, que sí. Pues no, o sea, no te vas a entender que no te fuiste. No aportar al aislamiento y a la dependencia emocional de esta persona con su pareja agresora. Porque la consecuencia es que, una vez decíamos, lo que estamos haciendo es arrojándola más a los brazos de su agresor, porque la estamos distanciando. Sí, sí, sí. Bueno, ¿hay alguna otra cosa que decir sobre Con los ojos cerrados de Gloria Trevi o pasamos a la siguiente? Amor infinito a Gloria Trevi. Sí, sí, sí, amor y respeto profundo. Mucho respeto. Además, porque la canción con la que vuelve después de todo este episodio de que su carrera se destroce, de haber estado en la cárcel, de haber perdido a su hijo, a su hija, de darse cuenta que este hombre era un monstruo, y me pinté el cabello. ¿Así? Sí, ¿con sí, esa sí. regresa? Pero esa es la canción con la que regresa. Entonces eso es como ella, pues empoderándose, sí. Y decir, no me importa, todo esto pasó, pero sigo adelante. Y es como también, pues lo que hay que hacer, ¿no? Buscar esos mecanismos también para sanar. Próximamente para que todo club mejore de y... fans de Gloria Trevi en Arredada. Vámonos entonces con la siguiente canción, que es Siguiendo la Luna de los Fabulosos Cadillacs. Ahora sí, esta es una canción que tampoco había, pues que nunca había leído a la luz de las relaciones de pareja y de, bueno, todas estas cosas que estamos charlando en esta noche. Entonces vamos con Siguiendo la Luna de los Fabulosos Cadillacs. Solo es la forma ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siguiendo la luna, Fabulosos Cadillacs, ¿por qué esta canción? ¿Qué fase representa? Esa es la fase de la negociación. Entonces, pues yo ya como que me sentía que por más que yo quisiera mirar a otro lado, tener los ojos cerrados, pues habían vainas que no estaban bien. Y porque pues yo también estaba como pues muy esperanzada en las promesas que él me hacía, ¿no? Como voy a cambiar, todo va a estar bien, esta vez en serio voy a cambiar. Te juro que cambiaré. Sí. Y de alguna manera yo siento que esa negociación pues no la tuve con él, sino fue como conmigo misma. Entonces era como esa parte de mí que me decía como, parce, estas vainas están muy mal, y la otra parte de mí que pues que quería guardar la esperanza, ¿no? Que quería pues continuar en esa relación. Entonces era como esas dos voces en mi interior, pues que me conflictuaban un montón, ¿no? ¿Ve cuánto tiempo hasta ahí, cuánto tiempo íbamos? ¿De relación? Sí. Yo creo que ya íbamos un poquito más del año y medio de relación. Un año y medio, va. Sí. Nuevamente el lugar de la esperanza, ¿no? Como sí, sí. Que había estado más presente en las etapas anteriores, ¿no? Total. Y también un poco, pues, de esa negociación no la tuve con él. porque pues yo ya no me sentía cómoda como de exteriorizar lo que me molestaba, porque seguramente el man iba a perder la cabeza y pues sí, como que se iba a dar una de estas agresiones o una de estas amenazas o bueno. A mí eso de la autoagresión, no había hecho el comentario, pero me parece que es una reflexión que nos deberíamos plantear todas, y es como, ¿en qué medida? Pues, o sea, ya habiendo superado todo esto, ¿no? Pero, ¿en qué medida esperamos que alguien nos cuide y nos respete cuando esa otra persona no es capaz de quererse y respetarse a sí mismo? Porque también me parece un lugar de la manipulación súper denso, ¿no? Como la autoagresión. Sí, pues claro, para mí era súper doloroso verlo a él pues golpearse, porque pues yo lo que veía era que le hacía daño a lo que yo amaba. Y que además lo hacía por algo que tú habías hecho, que tú habías ocasionado. Sí, que yo había desencadenado. La culpa. La culpa, sí, la culpa. La culpa. Creo que la culpa atraviesa todo, porque precisamente ese es el elemento que soporta o que, sí, que posibilita la manipulación, las amenazas, las agresiones, todo. O sea, que quien agrede no se hace responsable, sino que le bota todo a la víctima. Y que es algo que la sociedad también hace, ¿no? Pero ¿por qué te dejaste? ¿Pero por qué no saliste? Pero sí, como si fuera una responsabilidad exclusiva de la víctima, cuando no se entiende que precisamente es una víctima porque se ha quedado sin voz, sin capacidad de posibilidad de actuar. Sí. Sí, y yo creo que pues así como igual yo tenía esperanza, también en mí estaba aflorando como un sentimiento de culpa, pero como hacia mí, como parce, te estás poniendo en un lugar muy paila, no te mereces ver como esto, un monstruo, por ejemplo. Sí, como, sí, también eso, pero también como que yo no me estaba como dando algo que con lo que yo me sintiera bien, sino que estaba en una situación súper dolorosa y siempre dolor, y pues ya me estaba empezando a cansar de eso. Y digamos que estaba un poco entre la esperanza y entre esperar que pasara algo que me convenciera de que ya paila, ya no hay nada más que salvar ahí, ¿no? Creo que lo que me parece más fuerte o más impactante de lo que dices es que esta negociación sea contigo misma, ¿no? Como que una pensaría que esa negociación se produce en términos de la relación y en eso, en cuánto estás dispuesta a ceder, en qué cosas va a cambiar la otra persona, en cómo van a llegar a acuerdos o cómo se van a solucionar las cosas, ¿sí? Pero el hecho de que seas tú misma quien tiene que cuestionarse estas cosas y pensarse qué voy a ceder, qué voy a aguantar, cuál va a ser el límite para mí, y que no sean cosas que se hablan en la relación, pues es muy fuerte, porque es eso, nuevamente, toda la responsabilidad, todo, que la relación funcione o fracase, cae sobre ti. Sí, pues como les decía, se me olvidó. Es que tuvimos un impasse gordo. Estamos reacomodándonos en las sillas porque hubo un... Ah, bueno, ya me acordé. Entonces, pues, como les decía, pues yo pues ya no me sentía segura de decirle como, oye, es que esto no me gusta, porque pues probablemente decirle, oye, esto no me gusta, iba a hacer que él se desestabilizara un montón y pues pasara lo que ya muchas veces había pasado. Además, esto de que, pues que no está mal, o sea... Lo hacemos, parce, pero... Y yo creo que detrás de eso lo hacemos es también, consciente o inconscientemente, de buscar la tranquilidad. Es decir, todo es tan caos, todo es una mierda. Yo ya no estoy... Yo no me siento bien acá, pero tampoco me voy porque estoy aferrada a algo, lo que sea. Entonces, cuando viene un tema, una situación, pues uno dice como, bueno, lo dejo, ya está, que sea... porque no quiero más situaciones conflictivas. Entonces voy a buscar llevar la fiesta en paz, porque ya en sí la fiesta está paila. Y lo hacemos, y también creo que detrás de eso, pues una cosa como de cuidarnos también de alguna manera. Es una forma de supervivencia, que es un poco lo que decía Rose, ¿no? Las que se quedan allí, pues también son unas valientes, que ojalá no se quedaran, pero mientras estás ahí... quienes se quedan calladas, no quienes no... O sea, quienes no hacen este ejercicio de salir y volver público su relación. Sí, sí, sí. Yo estaba pensando en... estaba pensando... No, hicieron que se me olvidara que estaba pensando. estaba pensando en... la siguiente canción. en algo que me decían por acá por interno. Y es, bueno, nuevamente esto de que de asumir que es la víctima quien tiene que actuar y no el agresor, ¿sí? Por un lado. Nuevamente en esto de que la negociación sea contigo misma y que lo que me parece más complejo de que esta negociación sea contigo misma es esta idea de ponerse un límite, ¿no? O sea, de que tú pensaras, bueno, cuando llegue a esto o cuando haga esto o cuando ocurra aquello, en ese momento paro, ¿no? Y es algo, es una situación en la que jamás ninguna persona debería ponerse, ¿no? O sea, nadie tiene por qué conocer sus límites, nadie. Y me parece, sí, como súper fuerte que te plantearas esa posibilidad, o sea, de sí, hasta claro. Acá voy a aguantar. Sí, sí, o sea, ya, pues creo que también fue porque... cuando empecé a cuestionarme ya había tolerado un montón de cosas, ¿no? Y pues como obviamente estaba súper enamorada, pues yo pensaba como, bueno, pues si ya toleré esto, pues... tal vez esto no es tan grave o tal exacto. Vez... sí. Fuerte, fuerte. Muy, muy fuerte. Pero bueno, digamos que lo interesante igual es que en este momento ya empiezas a cuestionarlo un poco, ¿no? O sea, ya... ya no intentas naturalizarlo, ya no intentas maquillarlo, ya no intentas ocultarlo, ya no estás en esa etapa de negación, sino que te estás dando cuenta que están ocurriendo cosas pailas, ¿sí? Sí. Y estás empezando a decir, esto no es normal, esto no tiene por qué ocurrir, esto no me gusta, esto no me lo tengo que aguantar. Lo grave es el hecho de no poder decir esas cosas o no poder comentarlas porque existe este temor a la reacción de la otra persona, pero digamos que ese es el momento en el que empiezas a tener esta revelación, como esta comprensión. Y creo que cuando aparece eso, es en el momento en el que empiezas a tejer ese desapego, ¿no? Que empiezas a separarte también un poco de la otra persona, precisamente porque todas esas reflexiones ocurren en soledad, porque no está Juan Sebastián Martínez interviniendo y manipulando y tergiversando y dándole la vuelta a las cosas que dices, sino porque ya eres tú hablando contigo misma. Entonces también, tal vez esos espacios de cuidado... o este ejercicio de cuidarnos es tomarnos momentos de soledad y echar cuadernos y revisar las cuentas, ver cómo van las cosas y empezar a hilar fino para poder empezar a identificar la aparición de estas situaciones. Sí, pues yo creo que igual fue un proceso súper lento, ¿no? O sea, después de año y medio de relación... y digamos que las agresiones no empezaron al año, sino que empezaron muy, muy reciente, empezamos. Pues también fue súper difícil, ¿no? Y digamos que de alguna manera, pues digamos, yo podía terminar las cosas porque, digamos, no tenía una dependencia económica con él o no tenía un hijo con él o cosas así, pero digamos que pues hoy en día que sé esas cosas, pues como que lo que dice un poco Rosángela, pues es que hay mujeres que realmente son muy valientes, ¿no? Como, o sea, yo no me imagino lo que debe ser tener una dependencia emocional, tener una dependencia económica, tener una familia, y pues decidirte, ¿no? Decidirte. No, y además, es muy difícil. Creo que hay algo que no hemos hablado y es como esta tendencia que tenemos, particularmente las mujeres, de pensar que el éxito de la relación recae exclusivamente sobre nuestros hombros, ¿no? Y que si la relación fracasa, no fracasa ese intento de juntar a dos personas, sino que fracasa la mujer. ¿Mm? Y sí, que es entonces también como esta presión social que existe sobre las mujeres, no solo para tener relaciones, o sea, para establecer relaciones, sino para mantenerlas, ¿no? Porque si una mujer tiene relaciones muy cortas o no tiene relaciones, pues es una fracasada, es leída socialmente como una fracasada. Y eso también hace que sea muy difícil cortar con cualquier tipo de relación, ¿no creen? Sí, pero también yo quería decir una cosa de lo que decía Mapi, es que, claro, hay unas situaciones que son complejas, la que tiene 3 hijos y depende económicamente, la que, lo que sea que sea, cada situación es diferente, pero yo creo que una cosa que es importante es que no son más y no son menos. Lo que pasa es que nos encontramos en situaciones diferentes, ¿sí? Que yo no estoy en el lugar de la maternidad, pues afortunadamente tú no estabas en el lugar de la maternidad, pero habían otras cosas ahí detrás que igual te estaban haciendo daño, ¿sí? Sí, como que tampoco se trata de que sí, minimices o de que uh-huh, digas, pues porque no fue fácil, ¿no? No fue fácil. Sea cual sea la condición, nunca es fácil. Sí, no, pues no se pueden equiparar las luchas, ¿no? Exactamente. Todas lo hemos vivido de diferente manera, ¿sí? Como que hay algunas que les toca de cierta, también como entender que tenemos un contexto diferente. Pero mi dolor, este dolor que yo sentí por esta situación, no puede ser un dolor menos al dolor que está sintiendo una mujer que tuvo que decir irse y dejar sus hijos para salvar su vida. Son dolores diferentes, pero los dos son dolores. Uh-huh. Bueno, con esas palabras le damos cabida a la siguiente canción, que se titula Maligno, de Aterciopelados. Toda mi vida, premeditada. esta dependencia antes que sea tarde. ¿Es usted, profe Felipiño? Con el patrocinio de Jardín Infantil, profe Felipiño, presentamos la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Bueno, ¿por qué esa canción? ¿Por qué Maligno de Atencio Pelas? Que creo que además, hay que decirlo, seguramente muchas tusas de las que están aquí presentes y de las que nos están escuchando han sido acompañadas por esta canción. Pues porque hay muchas cosas con las que me identifico, ¿no? Como quiero cortar esta dependencia, tiños mis días de fatal melancolía, o también... Yo creo que el punto importante de esta canción es, ¿se acabó? Sí, he llegado al límite de eso. Mi ciega devoción. Sí. ¿Qué pasa entonces en este momento de la relación con Juan Sebastián Martínez, alias Mickey o Mikey? Bueno, pues en ese momento, digamos que ya las cosas no estaban muy bien. ¿Sigue? Por un lado, como que... él había empezado como a alejarse un poco. Y pues para mí eso fue re denso porque pues ya me había aislado yo de todo el mundo, entonces que él se alejara un poco era como estar sola, totalmente sola. Y también, pues como lo comenté al principio, en ese momento pues me sucedió esto de que me sentí celosa. Y pues me di cuenta de que mi relación con él me estaba llevando a ser no precisamente la mejor versión de mí misma. Entonces, como que, bueno, le digo pues que las cosas no están funcionando y lo que él hace es pues molestarse y me empieza a insultar. Entonces estamos en mi cuarto y me empieza a gritar que soy una malparida. Y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y pues lo único que yo hago, como siempre hice, fue pues ponerme a llorar. Y le pedí que se fuera. Entonces, él me dijo como, si yo me voy, pues me mato. Porque estoy en la bici, y cojo la bici, y le boto al primer carro que se me atraviese, y pues me mato. Entonces... mientras pues yo le estaba pidiendo que se fuera, yo estaba llorando y él me graba. O O sea, él graba lo que está ocurriendo en ese momento. Me graba llorando y le manda ese mensaje de voz a su mamá. Porque yo le había dicho como, parce, si tú no te puedes ir en la bicicleta, pues yo llamo a tu mamá que te recoja. Entonces él como, no, no tienes que llamarla. Yo ya le mandé pues un mensaje de voz con lo que está pasando. Pues yo en ese momento me sentí como pues, súper humillada. Claro, como súper expuesta. Como exponerte, ¿no? Como, como decir, mami, mami, mira lo que me está haciendo. Sí, sí, así fue, así fue. María de Paula. Hecho, creo que la nota de voz iba acompañada con mamá, mira lo que está pasando. Y entonces, cuando eso pasa, yo le digo como que lo odio por lo que me está haciendo. Y él me dice como, ah, entonces me odias, ¿por qué no me pegas? Y me dice, pégame, pégame, dale, pégame. Entonces, pues ¿y este, esto también lo está grabando? No, no, no, ya, ya había mandado el mensaje de voz. Y pues yo tenía muy claro que si yo lo llegaba a tocar a él, pues él me cogía a mí a puños. Entonces, o sea, que si lo llegabas a tocar, la respuesta iba a ser mucho mejor, mucho más grande. Y además que, sí, que el hecho de golpearlo iba a validar cualquier cosa. Ajá. O iba a legitimar cualquier cosa que él hiciera después. Sí, exacto. Entonces, pues yo obviamente pues no, no lo golpeo, no lo toco, no, no hago nada. Y pues llegan los papás de él a recogerlo. Y yo le pido el favor de que cuando vaya a salir pues del apartamento, pues no haga, no haga ruido, porque pues además eran como las 4 de la mañana. Estaba mi sobrinito en la casa, estaba pues mi hermano durmiendo, estaba mi mamá. Y pues si alguno de ellos se levantaba, pues, pues digamos, si se levantaba mi mamá, pues para mí iba a ser súper vergonzoso pues que ella viera lo que estaba pasando. Pero a mí lo que más me preocupaba era que se levantara mi hermano, porque si mi hermano se levantaba, mi hermano no, pues no iba a dudar en ningún momento en cogerlo a puños y en sacarlo a patadas de la casa. Entonces como que también yo quería en ese momento incluso protegerlo a pesar de lo que estaba pasando. Y bueno, entonces ya en la puerta, él me empieza a pedir perdón, ¿no? Me dice que hablemos, que nos veamos pues al día siguiente. Y pues yo al día siguiente no me podía ver con él porque me iba de campo. Volvía hasta el lunes, eso fue un viernes. Y él me dice que pues que lo perdone y me pregunta que si ese es el final, que si vamos a seguir, o sea, como que sí, como... como qué va a pasar. Y yo le dije como, parce, no, o sea, lo que acabas de hacer estuvo muy mal y yo ya no quiero seguirlo intentando. Y lo que él hace es pegarle a la puerta del apartamento y tirar el casco de la bici súper duro en el corredor. Y pues eso suena durísimo. Yo cierro la puerta del apartamento y me quedo unos segundos junto a la puerta pues esperando a que salga mi mamá o a que salga mi hermano y pues me digan como, parce, qué onda. Y pues afortunadamente nadie se despertó y después de esa pelea, después de verme a mí llorando en mi cuarto, en mi lugar seguro en el mundo, mientras este man me decía que yo era una malparida, pues me pareció ya demasiado absurdo, demasiado ridículo y ese día fue el día que decidí pues terminar mi relación con él. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo duró la relación? Creo que nos faltó casi que un mes para cumplir 2 años. Vale, es que era una pregunta que me están haciendo por interno. Hay dos cosas que quisiera decir sobre lo que acabas de relatar. Y es, primero, que hay que pensar que esos golpes a la pared, ese tirar el casco, o en otros casos, por ejemplo, si van en un automóvil, acelerar, ¿sí? Como todas esas violencias, así sean a la pared, así sean a la puerta, así sean a una ventana, siempre van dirigidas a la mujer, o sea, siempre van dirigidas a la víctima. Puede que no la toquen, pero esos puños, esos golpes, esas agresiones van para ella. Eso por un lado, y por otro, pues no fue el caso, o sea, tú no lo golpeaste, pero hay que entender que en ese tipo de escenarios, si tú hubieras respondido con un golpe, no puede ser leído como violencia, no puede ser leído como agresión, sino como una respuesta. ¿sí? Es una respuesta al hecho de ser violentada y ser pisoteada y ser disminuida durante mucho, mucho tiempo. Y nunca debe utilizarse entonces como una forma de excusar, de proteger, de minimizar las violencias que son dirigidas hacia la mujer. Yo quería, de eso que dices, también como buscar la explicación, y es como esta vaina de golpéame. Yo lo que siento que lo que está ahí detrás es un golpéame para que me valides que yo te golpeé, ¿sí? Para uno que sea eso. Parejo, para, ajá, que sea, sí, sí. Es como, ven que golpéame, para, y aquí ya estamos en igualdad, uno. Golpear a las paredes y eso es una muestra de superioridad masculina, además. Es como, ah, yo soy aquí el fuerte y soy un caballero y no te voy a pegar a ti, pero voy a destrozar esta puerta porque yo soy ta, ta, ta. Pero llevándolo a otro lado, y es que, un poco también por lo que venía, es que en las, una cosa, un fenómeno que está pasando mucho en la violencia hacia las mujeres en este marco de las relaciones de pareja, es que ante la respuesta se está validando como si fuera una agresión hacia los hombres. Es decir, yo a ti te estoy aquí gritando que eres una malparida, que eres una tatatá, que eres una tatatá, bla, bla, bla. Y si yo te doy una cachetada, claro, lo que dice María es como, es mi respuesta porque me estoy defendiendo lo que me estás diciendo. Pero si tú vas a una pinche comisaría de familia, lo que te va a decir la comisaria es que las dos personas se agredieron y que las dos personas necesitan medidas de protección. Entonces aquí las medidas de protección no son para la mujer que ha sido víctima sistemáticamente de violencia, sino que además, ante esta respuesta con una cachetada, lo que dice la comisaría es como, aquí los dos son unos agresivos, medida de protección para los dos, se les prohíbe que se acerquen a más de no sé qué, minimizando totalmente la violencia que ha vivido la mujer. No, y que yo creo que el mayor problema de eso es pensar que realmente en alguna instancia de la relación están en igualdad de condiciones. Nunca han estado en igualdad de condiciones. Tú nunca estuviste en el mismo lugar de poder en el que estuvo Mickey, ¿sí? Él fue quien ejerció el poder todo el tiempo. Él fue quien ejerció el control. Él estaba en una situación de superioridad. Él estaba en una situación mucho más cómoda y mucho más tranquila. Y en esa medida, cualquier respuesta de tu parte no puede ser equiparada a las violencias a las que tú fuiste sometidas, porque como dice Marcela, fueron violencias sistemáticas. Y lo mismo ocurre con los celos, o sea, cuando tú dices, cuando yo me empecé a poner celosa, me di cuenta que era paila, pues no, en especial porque no es poco usual que las mujeres que han sido violentadas incurran también en la reproducción de esas violencias, porque además eso es lo que han aprendido a entender por amor, ¿no? Es lo, a lo que fueron sometidas y lo que consideran normal, y en esa medida van a caer en esos mismos lugares, pero nunca bajo las mismas condiciones de poder desde las cuales las ejercen los hombres. Sí, no. Entonces, este es el momento de la ruptura. ¿Terminas la relación? Termino la relación y pues después de eso viene la tusa. Bueno, pero ¿es una ruptura fulminante y no determinada? No, yo sigo hablando con él, me sigo viendo con él, siguen pasando cosas entre los dos, pero digamos que cuando nos veíamos y tal, yo le decía, parce, es que yo no quiero nunca más en la vida volver a ser tu novia. Sí, como... Pero en la medida en que sigue habiendo apego, sigue habiendo deseo, sigue habiendo, sí, esta dependencia, es difícil que esa ruptura sea, sí, completamente cortante, o sea, que realmente se produzca este distanciamiento. También por el hecho de que comparten todos estos espacios, comparten, sí, los parches, los amigos, los escenarios de interacción, entonces es muy difícil no cruzártelo, ¿no? Sí, total, y... digamos que yo terminé con él pues a mitad del semestre, entonces yo seguía encontrándomelo a él en clase, en los huecos, pues tenía que seguir viéndolo, ¿no? Y de hecho creo que también teníamos trabajos en común, entonces pues te acababa reunirse a hacer el trabajo, cosas así. Claro. ¿Y cómo te sentías tú cuando, no sé, cuando volvían a pasar cosas o cuando sentías que, pues que un poco que volvías a caer, digamos, en sus brazos? Digamos que yo sentía y pues pensaba también que si seguían pasando cosas, pero yo ya no era su novia, yo estaba, digamos, que en una posición en la que él ya no iba a poder agredirme más. Como que ya no iba a poder controlarte, ya no tenía exacto, poder sobre ti. Exacto. Entonces... ¿Y si ocurría así o seguía celándote y seguía...? No. Fue así. O sea, para mí funcionó muy bien durante un tiempo porque pues era como tener lo que yo quería, porque era pues estar con él sin que él me controlara o me manipulara. ¿Y en qué momento se corta realmente y definitivamente la relación? O sea, ¿cuándo se acaban estos pequeños encuentros? Mucho más adelante. ¿Cuánto tiempo? O sea, terminan cerca de los 2 años, pero siguen encontrándose, siguen interactuando, siguen como dándose besitos. 10 meses, 1 año después de haber terminado. Duró mucho tiempo, mucho y tiempo. Y es en ese momento entonces en el que entras en la siguiente fase, que es la tusa. Sí, que además era una tusa súper rara, porque pues de alguna manera pues era triste, porque pues estaba pues la ausencia de Miki, pero también yo me sentía muy tranquila. Muy tranquila, o sea, lo que yo sentí el día después de haber terminado con él es indescriptible, o sea, fue como una paz, como uff, como ya, por fin, salí. Y también fue una tusa, pues yo digo como, pues fue bonita en la medida en que me empecé a reencontrar con todas esas personas de las que yo me había aislado, ¿no? Y digamos que también fue chévere ver que pues a pesar de que había, pues de que me había alejado, pues esas personas como que no, pues no me juzgaron, sino que más bien me acompañaron en el proceso. Entonces fue volver a reencontrarme con mi vida antes de él, ¿no? Y como también como desmontar esa creencia que yo tenía durante la relación de qué voy a hacer cuando no esté con él. Y pues iba a hacer muchas cosas, una chimba, como parchar con mis amigos, irme de farra con mis amigas, volver a parchar con mis hermanos, volver, no sé, a estar en la casa con ellos haciendo nada, pero estar cagados de la risa, algo que yo ya no hacía por estar con Miki, volver a estar con mi hermanita. De hecho, después de que yo terminé con él, yo me fui a vivir un mes con mi papá. Entonces fue alguna chimba, fue como una experiencia, yo creo que liberadora. O sea, obviamente yo sentía pues su ausencia. Yo seguía muy convencida de que él tenía una capacidad increíble pues de transformar los espacios, pero independientemente de eso, yo no quería volver porque yo sabía que si volvía iba a perder toda esa tranquilidad que había vuelto a sentir una vez habíamos terminado. Y bueno, entonces pues la canción que escogí para hablar de la tusa se llama Ball and Chain, que es como que es pues de Janis Joplin, y es un poco como un no poder avanzar, porque pues como digo, seguí pues hablando y viéndome con él, y también un poco durante esa tusa yo seguía sintiendo que lo que había pasado era mi culpa, ¿no? Entonces yo seguía pensando que parce, de pronto seguiríamos juntos si yo al principio hubiera puesto límites, ¿no? Como, hey, eso no, punto, paila, o sea, radical. Y pues que es repaila, ¿no? O sea, como seguir pensando que sigue siendo mi culpa y mi responsabilidad que las cosas no hayan funcionado. Entonces, pues bueno, esa es la canción que elegí, pues era eso, era como tener una bola de cemento gigante encadenada a un pie y no poder avanzar. Antes de poner la siguiente canción, quisiera preguntarte si en este periodo de tusa, o sea, si en este primer periodo después de haber terminado la relación, tú comentaste la situación con alguien, o sea, en este momento ya eras consciente de que habías estado en una relación violenta. No, Yo, entonces no lo comentabas con nadie. O sea, yo comentaba cosas. Yo, digamos, obviamente le conté a mi amigo que está en la serranía, el Perija. Hola, Shanti. Hola, Shanti. Pues le conté lo de la discusión. Y él fue la primera persona que me dijo como, parce, es que tú tocabas ese man y ese man te agarraba puños, güey. Y pues digamos que yo sí comentaba los eventos, los episodios, lo que fuera, pero seguía pensando que eran cosas aisladas y no una relación violenta. Y tú también, entonces, como que los minimizabas o les bajabas un poquito el volumen cuando los contabas. Sí, o sea yo siempre... No, o sea, no intencionalmente, no con ese propósito, pero eso también para minimizar la cosa, claro, para no hacerla tan grave. Y yo durante mucho tiempo decía como, parce, es que fue una chimba de relación, pero pues habían cosas medio hartas, pero todo era una chimba, estar con él era una chimba, o sea, así como que yo seguía pensando que todo había sido súper perfecto y que habían algunas cositas por ahí que no estaban tan chéveres. Vale, entonces escuchemos Ball and Chain de Janis Joplin. It's called Love Is Like a Ball and Chain. Looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out. Yeah. And I'll say, oh, Down by my window, just looking out at the rain. Peep out the rain, oh. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along, honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. All right, if we're gonna put the lid down, yeah! And I say, oh, whoa, whoa, honey, oh, this can't be, well, no, this can't. Tell me why love, oh honey, why love is like, well, it's like a ball and a Esa fue Ball and Chain de Janis Joplin, que ya un poco Mapita nos había contado cómo fue esa tusa y cómo entonces este man se convirtió. Este man no, Juan Sebastián Martínez, Miki, se convirtió como en ese lastre que Mapita llevaba a cuestas y que fue además muy difícil de soltar, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué etapa le sigue a la tusa? ¿Qué pasa cuando la tusa se acaba? Llega la vergüenza y la culpa. ¿Vergüenza de qué y culpa con qué? ¿O con quién? Yo creo que vergüenza, pues como de haber vivido eso, de haber vivido 2 años de eso, y culpa conmigo, ¿no? Porque pues yo seguía pensando que pues que lo que había pasado pues era mi responsabilidad. Entonces pues esa fue como una etapa como de rabia, como de tristeza, fue súper confusa. Pero yo seguía pensando pues que por fin me había librado de una situación súper, súper harta. Súper dolorosa. Entonces, pues en esa etapa lo que pasó fue que empezó a pasar el tiempo y yo me empecé a alejar de él. Y conforme pasaba el tiempo y yo me alejaba de él, él cada vez se volvió más él. Entonces él dejó de ser, o sea, como que se volvió más él y no el ser lo idealizado que tú habías creado. Exacto. De él. Exacto, como que dejó de ser ese ser idealizado. Que yo, a pesar de todas las agresiones, pues seguía teniendo en un pedestal. Claro, porque además cuando hablabas de la relación, lo que decías ahorita, decías como no, pues fue una chimba, uh-huh. Salvo por estos pequeños detallitos. Claro, pues además que pues yo lo veía él como una persona súper noble, ¿no? O sea, como que me agredía, pero uy, no, es que él es súper noble porque se arrepiente de una, ¿no? Que igual pues me parece repaila en este momento. Y pues entonces empecé a verlo pues desde otra perspectiva, ¿no? No desde como mi pareja, sino como un man pues que está digamos que a la distancia. Y empecé a ver que el man era súper petulante. Lo es, yo lo conozco. Y pues en ese momento yo empecé a preguntarme cómo, con quién estuve estos últimos 2 años, ¿no? Y pues eso fue algo como súper doloroso. Pero realmente yo dejé de querer a Juan Sebastián Martínez, Miki. Cuando lo vi pasar por encima de una persona que no de era otra yo. Persona. Ajá, entonces... O sea, cuando viste que no había sido un comportamiento exclusivo contigo en medio de una relación afectiva y sí. erótica, sino que era un comportamiento propio, como algo que, sí, le como que brotaba naturalmente. Como que realmente a él solamente le importa a él. Y yo lo vi en otra persona, y pues yo creo que eso también es algo súper triste de esta historia, y es que yo no reconocí que pues él pasaba por encima de la gente sin importar los sentimientos de la gente, sin importar nada más que él, sino solo cuando lo hace con alguien ajeno a mí. Entonces... pues digamos que... O sea, como que la vergüenza y la culpa que sientes en un principio empiezan lentamente a transformarse en rabia. Claro, y como también en reconocer que el amor es súper enceguecedor, ¿no? Como que en serio yo tenía una imagen, una idea de él que no tenía nada que ver con lo que él realmente era. Y entonces pues eso obviamente para mí fue doloroso y muy frustrante, porque... sentí que, pues, que perdí un montón el tiempo, perdí un montón la energía, que fui súper ilusa pensando que realmente había algo bueno ahí. Que igual es un comportamiento súper negativo y destructivo para ti, ¿no? Porque es... seguir culpándome. Es seguir culpándote, ya no entonces por las reacciones de él, sino por cómo tú creíste de esta cosa, cómo tú pensaste esto, claro. Cómo viste aquello, cómo claro, sí, claro. Es como... volver o alimentar ese mismo ejercicio de que era tu culpa, tu responsabilidad, tú eras quien tenía que actuar, tú eras quien... ¿Sí? Sí, sí, sí. Y entonces esa rabia que en un principio va dirigida a él por ser este sujeto que te mintió, que te hirió, que te hizo todas estas cosas, rebota y vuelve a caer nuevamente sobre ti. Uh-huh. Y entonces esa rabia empieza a carcomerte a ti. Claro, a ser súper destructivo. Y entonces la canción que has elegido para esta etapa es Si una vez, de Selena. Y que perdí la vida. Ese error. Ese error. Ese error. Es cosa de ayer. Gracias. Si una vez dije que te amaba y me arrepiento. Sí. Bueno, entonces esa fue la canción de la etapa que has denominado como Vergüenza y culpa. Haciendo la salvedad de que luego se transforma en rabia, ¿no? Sí. Entonces, pues esa fue la canción de la etapa de vergüenza y culpa. Y después de la vergüenza y la culpa, pues empieza como la etapa de sanar lo que había pasado. Y esa etapa es la etapa de reconocimiento. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa entre que terminan la relación y llega a la etapa de reconocimiento? Un año y medio. O sea, un año y medio después de haber terminado la relación, es que te das cuenta que se había tratado de una relación violenta. Sí. ¿Cómo te das cuenta de esto? Bueno, pues como que yo quería como dejar de compartir espacios con él. Entonces empecé a venir mucho a la redada. Calle 17, número 251. Y empecé a acercarme muchísimo a Tomás y pues empecé a contarle un montón de cosas a Tomás y en eso también pues me empecé a acercar mucho a ti. Yo estaba ahí, sí, como agregada, escuchando lavando la loza mientras le hablabas a Tomás. Literal, yo cortaba las masitas, Tomás hacía los panes y tú lavabas la loza y pues yo le estaba contando. En realidad, por lo general, es al revés. Yo hago los panes y Tomás lava la losa. Pero bueno. En ese momento, no. Él era el de los panes. Y pues contando las historias, contando los episodios, bla. Pues fue con ustedes que empecé a darme cuenta de que pues eso no era normal, que eso no estaba bien y que yo no podía seguir pensando que él era una excelente persona. Sí, pues tenía esos arranques de violencia contra mí. Entonces ahí fue cuando empecé a pensarme mi relación como una relación violenta. Pues empecé a investigar, empecé a leer un montón, como también sobre todo este discurso del amor romántico, también sobre pues violencia de género. ¿Pero qué es lo que te hace empezar a tener estas inquietudes? ¿Qué es lo que te hace empezar a problematizar esto que durante un año y medio habías considerado como normal? Las conversaciones con ustedes, como que yo solamente lo empecé a problematizar fue cuando empecé a contarlo en un círculo donde pues Miki simplemente era un nombre, no era alguien, pues sí, como conocido, cercano. Y pues sí, como que en esas conversaciones ustedes me decían como, hey, parce, como ojo con esas vainas y como no. Sí, no, yo recuerdo que no, una vez yo te decía, deja de verte con él. Sí, exacto. Pero en ese momento yo no tenía tampoco idea de todo esto que había ocurrido. Sí, entonces creo que fue en ese momento fue después de esas conversaciones que empecé a, pues, a reconocerlo. ¿Y qué pasa cuando asumes el haber estado en una relación violenta? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa contigo y tu relación contigo misma? ¿O qué empiezas a entender? ¿O qué empiezas a descubrir? Pues digamos que pues al principio fue súper difícil y súper doloroso porque pues básicamente esta es como mi única relación de la vida. Entonces era como pues aceptar que lo único como, bueno, no sé, amoroso que había tenido había sido pues violento, ¿no? Y pues eso me conflictó un montón y como que dejé, o sea, no dejé, sino más bien empecé a reflexionar más allá de la relación, ¿no? Entonces, como qué cosas antecedieron a esa relación que permitieron pues que yo pues me encontrara ahí. Entonces empecé a reconocer como mis problemas de autoestima. Entonces empecé a reconocer que yo tenía una poca valorización de mí misma y pues en esa medida pues no me pensaba a mí como una persona que merecía amor, respeto, reciprocidad. Y pues por eso mismo como que me quedé ahí a pesar como de los insultos, de las encerradas en la casa, de los empujones, de las amenazas. Hay algo que pues que me asusta un poco de lo que estás diciendo y es culparte. O sea, nuevamente en este discurso, en esta narración que estás haciendo, estás depositando la culpa sobre ti, ¿no? Como yo era insegura, entonces yo permití, yo me quedé. Pero también es pensar, claro, o sea, sí, efectivamente tenías problemas de autoestima, digamos, ¿sí? Pero pues es que tus problemas de autoestima, sí, digamos, claro, en ese no momento, además, cuando eras tan joven, uno no justifica en lo que él hace, sino que tampoco son tu responsabilidad, ¿no? O sea, hay que pensar que vivimos también en una sociedad que nos está cuestionando todo constantemente cómo nos vemos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos, cómo sí. Entonces, es muy difícil para una mujer en medio de esta sociedad, pues realmente hacer una construcción positiva de su autoestima cuando todo el tiempo está recibiendo impulsos negativos, ¿no? Cuando todo el tiempo está escuchando lo que está mal, lo que falla, lo que, ¿sí? Lo que debe arreglar, lo que debe mejorar, lo que debe ocultar, lo que debe corregir, ¿sí? Entonces, como que es también entender pues esa violencia sistemática de la que somos objeto en medio de esta sociedad pues capitalista y patriarcal, ¿no? Sí, claro, pero entonces creo que no habría podido reconocer como todas esas violencias sistemáticas si no fuera porque empecé como a cuestionar lo que había pasado con Miki. Además, porque es también entender que puede que tú hubieras ingresado a la relación con una autoestima muy alta, pero precisamente lo que hacen esas violencias es ir disminuyendo esa confianza en ti misma, ir disminuyéndote, ir reduciéndote, ir humillándote, sí, hasta como reforzando que, exacto, esos para que precisamente te quedes ahí. Claro. Entonces eso es como entender estas cosas, pero no asumir la responsabilidad porque tú no eres responsable. ¿Quién es responsable? Es Juan Sebastián Martínez, que fue el que te agredió y que fue el que te violentó. Sí, pues que todas esas agresiones pues no eran mi culpa, no eran mi responsabilidad, sino que eran los intentos de esta persona manipuladora y maltratadora para controlarme y para tenerme a su lado a costa de lo que fuera. Claro, y que es esto un poco entonces esa etapa de reconocimiento, ¿no? Como no solo reconocer el haber estado en una relación violenta, sino cuáles son esas dinámicas que operaron, cuáles fueron esas cosas que te hicieron permanecer en ese lugar, ¿no? O sea, ¿cómo logró Juan Sebastián Martínez enredarte lo suficiente como para hacerte quedarte ahí, a pesar de lo valiosa, maravillosa y hermosa que hoy reconoces que eres? Sí, pues también entender por qué las mujeres somos las que normalmente estamos en esa posición de ser violentadas. ¿no? Que pues es una cosa, pues sí, lo que tú dices del sistema heteropatriarcal. Y capitalista. Y capitalista. No, porque la belleza también se vuelve un valor de consumo, claro, un claro. valor de cambio, sí. Y bueno, pues creo que también reconocí que es pues es muy grave el silencio, ¿no? Que guarda la sociedad ante pues estas situaciones, porque pues ese no rechazo de esas violencias lo que terminan haciendo es pues privilegiando o beneficiando pues al maltratador, ¿no? Uh-huh. Entonces pues como que me he vuelto así como esa amiga que le dice a sus otras amigas como parce, no, esto es maltrato, esto no es normal, tal, piensa tal cosa, así como que me he vuelto como que no quiero que nadie tenga que vivir eso. Y como que digamos, si le escucho a alguien hablar, como no sé, la esposa de mi papá me dice que le pega, o no sé, como sí, si escucho gente que habla de sus relaciones o de relaciones cercanas o no sé, un caso que conocen, es como pues invitarlos a no dejar sola a esa persona y tampoco dejar pasar esas agresiones que suceden enfrente de ellos, ¿no? Porque sí, porque yo creo que cuando haces esa referencia a lo del silencio, pues es importante pensar en no en tu silencio o en el silencio de Juan Sebastián Martínez, sino de la sociedad, sino de todas esas personas que sí. están en el medio de ustedes dos, ¿no? Que en sí. este caso son, por ejemplo, tus amigos y tus amigas, uh-huh. que aún conociendo la situación mantienen hoy en día una relación de amistad con Juan Sebastián Martínez, sí. ¿no? Porque cuando están manteniendo esa relación, están legitimando lo que él hizo, ¿no? Están uh-huh. diciendo, no hay problema con que esto haya ocurrido, ¿sí? Y a eso es a lo que hacemos referencia cuando hablamos de la sanción social, ¿no? A que es necesario que estos agresores sean conscientes, ¿no? Como que comprendan la magnitud de sus hechos a través precisamente de ser también aislados y ser denunciados y ser evidenciados uh-huh. como sujetos violentos, ¿no? Sí. Que creo que sería mi llamado a todos esos amigos que tienen ustedes dos en común, pues porque es algo que además se ha dicho durante mucho tiempo y en ese momento en el que están ocurriendo los asesinatos a líderes y lideresas, pues no levantar la voz, no ponerse del lado de la víctima es ponerse del lado del agresor. Sí. Total. ¿Sí? Y es, ¿sí? O sea, no tomar postura es también una postura, claro. aunque no se quiera pensar de esa manera. Y en esa medida, todo ese círculo tendría que rechazar a este sujeto y, ¿sí? Como cortarle la vía, porque si no es muy fácil para él continuar con las agresiones, porque no hay ningún tipo de pago, no le cuesta nada. Exacto, no tiene que cuestionarlo, no tiene que reflexionar acerca de lo que hace. Uh-huh. Entonces sí, creo que ese silencio es no a la víctima, porque es no responsabilicemos más a la víctima, ¿sí? Uh-huh. Responsabilicémonos nosotros de esas acciones pequeñas y cotidianas, ¿no? Lo personal es político. Y si yo mantengo una relación con un agresor, estoy legitimando el hecho de que este agresor pueda agredir a muchas mujeres más. Total. Entonces, ¿cuál es la canción de reconocimiento? Hay dolores de reincidentes. Vamos a darle play a esa canción, que además es la canción número 10 de nuestra lista en este gran especial de 3 horas. De récord. Sí, es tiempo récord. En mi diario musical. Entonces la canción número 10, uh-huh. la canción de finalización, reconocimiento. ¿Sí? El reconocimiento. Vamos entonces a escuchar Hay dolores de reincidentes. Las 10 menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la de un culebrón. La comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia, las llaves tornan gris tu habitación. en blanco pone el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida está sin razón, despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad. Hay dolores. Eso fue. Hay dolores de reincidentes. Pues Marcela tuvo que irse, pero nos dejó un mensajito como para las personas que estén escuchando, para quienes conozcan de algún caso de una persona que esté en una relación violenta, entonces que conozca un poquito cuáles son las posibilidades de acción. Vamos a darle play a esta nota, a ver qué nos cuenta Marcela. Bueno, y digamos un poco también para que las mujeres sepan a dónde pueden ir, pues bueno, contarles que tienen que en todas las localidades hay unas casas de igualdad de oportunidades para las mujeres que son de la Secretaría Estatal de la Mujer, y en esas casas de igualdad tienen asesoría psicológica, asesoría jurídica y grupos de otras mujeres. Digamos que aquí esas casas abordan todo, sí, como que si estás en el si estás en la violencia psicológica y la identificas, pero sientes que no puedes salir de allí, que estás sintiendo culpa, pues puedes ir allí, pero una asesoría psicológica, son profesionales especializadas en el tema de género, que tienen el enfoque de género y que reconocen como todos estos lugares y que nunca van a caer en el lugar de culpabilizar a las mujeres. Y ahí también les dan la asesoría para hacer las respectivas denuncias. Solamente es que escriban en, que googleen y pongan como casa de igualdad de oportunidades para las mujeres, Ciudad Bolívar, Teos aquí yo, lo que sea. Igual ante una situación de violencia explícita, como que una amiga ta, se agarró con el mal la cascó y ta, ta, ta, son las 12 de la noche. Entonces, las entidades que pueden recibir las denuncias son las, no llamen al CAI de la policía, los manes de los CAI nunca hacen nada. Bueno, que si la situación está como ya en el momento que requiere la policía, pues sí. Pero para hacer la denuncia hay que ir a la unidad de reacción inmediata más cercana, que son las URIs. Buscan en Google cuál es la que les queda más cerca y ahí entablan la denuncia. No tiene que ser en el mismo momento, si les parece muy, muy, muy tedioso, incluso también por lo que implica estar en una URI, pero pueden hacerlo al otro día. Y al otro día, de 8 a 4 de la tarde, hay un lugar que se llama el CAPIF, Centro de Atención Penal Integral a Víctimas. Allí es como una cosa en el que está todo. Está la Fiscalía, está Medicina Legal, está la Secretaría de la Mujer, están las comisarías de familia. Entonces ahí está todo y ahí te reciben la denuncia y te hacen como todo el tema completo para que no tengas que pasar por diferentes entidades. Pero este sí funciona de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Queda, también lo pueden googlear, pero queda diagonal a Palo Quemado. Igual, ahí también pueden hacer denuncias de violencia sexual. Esa es la ruta más efectiva. La mayoría de gente cuando o de las relaciones cuando conviven, que llevan un tiempo de estar conviviendo, otra de las rutas es... Otra de las rutas es las comisarías de familia. Allí reciben también las denuncias y activan la ruta por fiscalía, pero la verdad no son muy efectivas. Pues no todas, pero la experiencia nos ha dicho que las comisarías de familia y los comisarios de familia tienen un enfoque muy, muy familista. Y que no es tan, tan chévere porque lo que hacen es culpabilizar a las mujeres. Para mí la mejor ruta siempre va a ser por el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas y ahí están las medidas de protección, ¿no? Hay unas medidas de protección que establece la Ley 1257 en la que ustedes pueden solicitar que desalojen al man, que las acompañe la policía para ir a sacar sus cosas. La más básica y la que más se repite es decirle al man que se abstenga porque si no le van a generar una multa. Y bueno, igual cualquier cosa, pues también toda esta información están en las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres. Muchas, muchas gracias. Y pues nada, un abracito para todos. Gracias María y gracias Mapi por el espacio. Esto es Mi Diario Musical. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Acabamos de recibir otro mensaje por interno por la página www.lavoxpopuli.com y es Sofía Medellín quien dice: creo que el autosabotaje juega un rol muy importante porque uno hace mil cosas por no ver los hechos tal y como son y por pintar a este agresor frente a nuestro círculo social como una buena persona por miedo a que ellos se pongan en contra de esta persona. Pero esas personas son increíblemente importantes, no porque lo hagan ver a uno las cosas como son, porque eso nunca pasa, sino porque hablando con ellas, uno, escuchándose a sí misma esas palabras y esos hechos en voz alta, lo vuelven todo real. Como que cuando ocurre algo grave y nadie más sabe, es distinto a decirlo y que de repente se vuelva real. Otra cosa es creerse que las agresiones físicas no son importantes porque son el instinto más primitivo y no fue algo pensado y bueno, todas estas excusas que se crean para justificar a los agresores, y darse cuenta que poco a poco lo van alistando a uno y van viendo cómo uno cede terreno para la siguiente agresión, que seguramente va a ser peor. Muchas gracias por hablar de esto y por difundirlo. En realidad, unas duras y unas guerreras por hacer esto. Gracias. Gracias a ti, Sofía Medellín, por estar escuchándonos en este súper extra largo especial de Mi Diario Musical. Me alegra que estés disfrutando del programa. Y pues con respecto a lo que dices de que hay que hablar de esto y difundirlo, hace poco con María Paula vimos un especial que se puede encontrar en Netflix de una comediante que se llama Hannah Gadsby. El especial se llama Nanette, y algo muy importante que dice esta mujer en el especial es como la importancia que tiene contar la historia, ¿sí? Contar la historia propia y hacerlo, ¿cómo decirlo? Como haciéndole justicia, uh-huh, al recorrido personal, a las experiencias, a los sentimientos y a las cosas que una vive. Entonces me gustaría leer una cita de ella, de ese especial, que dice: "No permitiré que mi historia sea destruida, lo que hubiera dado por escuchar una historia como la mía, no por culpa, ni por reputación, ni dinero, ni poder, sino para sentirme menos sola, para sentirme conectada". Y eso es como un poco lo que queríamos con María Paula que ocurriera a lo largo de este programa. Sí, pues era pues hacer, pues hablar de esto en público, que estas cosas dejen de estar en lo privado y pues pasen a lo público, porque pues este tipo de relaciones son más comunes de lo que uno cree o de lo que uno quiere creer. Y pues digamos, la canción que sonó ahorita, yo recuerdo que yo la escuchaba cuando tenía 15 años y pues me gustaba un montón, pero igual sentía que era algo súper lejano, ¿sí? Como ajeno. Como ajeno. Y pues no, cualquiera podemos vernos en una situación así y cualquiera podemos estar cerca a alguien que está viviendo, sí, una situación de este tipo. Pues nada, entonces agradecerle infinitamente a todas las personas que nos escucharon, a quienes se vincularon y se animaron también a participar de la discusión enviando mensajitos, a María Paula también una vez más por poner el cuello, ¿no? Por ser ella quien se atreviera a contar esto para que estas discusiones emergieran, para que estas reflexiones tuvieran lugar dentro de la Vox Populi y también dentro de los universos de las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, María Paula, por ser tan maravillosa. No, gracias a la Vox por permitir estos espacios. No sé si quieras mandar algún saludito o, bueno, más bien una despedidita, como de salida. Pues un abrazo de nuevo a Santiago, porque nos escuchó de principio a fin. Y también pues a Felipe y a Carlos Roberto y a Rocucho, que sé que nos estuvieron escuchando. Y a toda la gente linda y bella de Agustín Codazzi en el César. Bueno, y también a Malena, a Rosángela, a Marcela, que estuvo aquí también a pesar del cansancio y de sus múltiples ocupaciones. Pero bueno, como es tradición en mi espacio de Mi Diario Musical, vamos a poner una canción número 11 porque odio los números pares. Entonces, María Paula, por favor, cuéntanos, ¿qué es esa canción número 11 con la que vamos a despedir este programa? Es I Will Survive, de Gloria Gaynor. Y pues yo quisiera de nuevo recordar a Hannah Gadsby. Y hay algo que ella dice que es muy increíble. Y pues como que creo que nos empodera mucho a todas, y es que no hay nada más fuerte que una mujer destrozada que se ha reconstruido a sí misma. No hay nada más fuerte que una mujer destrozada que se ha reconstruido a sí misma. Así es. Bonitas palabras para cerrar esta noche de jueves. Les dejamos entonces con la última canción de la noche, I Will Survive, de Gloria Gaynor. Espero que hayan disfrutado este programa. Recuerden sintonizar cada vez que puedan www.lavoxpopuli.com. Esto fue Mi Diario Musical con María Paula Cairus. Nos vemos. At first I was afraid, I was